Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Enigmas y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial, queridos amigos, muy buenas noches desde aquí, como cada semana, desde la cima de Madrid entre montañas. Un saludo para toda la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y por supuesto para todos los países del mundo, que no son pocos, sino todo lo contrario, desde donde nos escuchan. Gracias por haber estado ahí la semana pasada, el programa anterior, en este momento con 25.000 descargas, solamente en iVoox, nuestra casa. Un saludo para todos los oyentes más allá realistas, aquí, en Más Allá de la Realidad, tu cita con el misterio. Les habla y les saluda Santiago Vázquez. Hemos hablado no pocas veces de esa parte oscura, tenebrosa, en ocasiones desagradable, lo sabemos. Pero, no obstante, a pesar de ser poco agradable o incluso desagradable, cautivadora es la parte oscura. Pero hoy vamos a hablar de algo que no hemos tocado, que por lo menos desde hace mucho tiempo que yo recuerde no hemos tratado aquí en el programa. El mundo angélico, con todo lo que ello representa, nos ayudan, están ahí, quiénes son, cuándo vienen, cuáles son sus nombres, qué cometidos tienen, si han sido antes seres humanos o no, si están cerca de la divinidad, qué forma tienen, si tienen aspecto o no. ¿Son espíritus? ¿Qué tipo de espíritus son, si es que son espíritus? Bueno, tantísimas preguntas que realmente se presenta un programa apasionante. Y además, nuestro compañero de viaje, que le tengo aquí, que enseguida le presento, pues es una persona también muy versada sobre este tema. Y quién mejor que él para compartir un programa sobre el mundo angélico, seres que nos rodean, seres que nos ayudan, en contra, que entraremos también en ello, de ese lado tenebroso y por tanto una lucha entre la luz y las tinieblas. Don Juan Carlos Salamanca, buenas noches, buena madrugada. Buenas noches, Santiago, y muy buena madrugada. ¿Cómo estás? Muy bien, y aún mejor porque vamos a hablar de un tema que a mí particularmente, bueno, pues he leído algo y la verdad es que me gusta. ¿Algo solo? Ah, bueno, eso se dice. Dice algo, algo. Sí, un poquito. Vale. ¿Desde hace cuánto tiempo? Pues de este tema que vamos a tratar. ¿Desde hace cuánto tiempo te interesa el tema de El tema de los ángeles. De los ángeles. El mundo angélico. Yo recuerdo desde hace muchos años. Sí, desde bastantes años. De hecho, tengo libros al respecto de muy diferentes autores, escritos desde puntos de vista muy diferentes, pero que en definitiva convergen hacia lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Sí. Pues desde Los Ángeles, según la Cábala, por ejemplo. Interesantísimo, ya sí, lo creo, sí, sí. Los 72 semáforas, uh-huh, portadores del nombre de Dios, hasta el manual de Ángel. Sí, le tengo. Le tienes, ¿verdad? Tengo, tengo. ¿Te lo regaló? Me lo regalaste tú. Bueno, no quería. Hey, me lo regalaste tú, mi fraternal amigo Juan Carlos. Sí. También tenemos, no quiero que me adelantes más, Juan Carlos, porque tenemos, simplemente vamos a darle simplemente las buenas noches, que está en el sonido, con las músicas, subiendo y bajando volúmenes, eligiendo temas mientras tú y yo debatimos. Y por cierto, verás qué música. ¿Sí? La música nos va a poner. Sí, sí, sí. O sea, ya adelanto, ¿eh? No la, digo nada, pero la selección musical es exquisita. Como sí, procuramos sí, sí, que lo sea siempre todo en Más Allá de la Realidad. Y por cierto, va a ser una música dedicada al Ángel Gabriel, que mira tú por dónde, para mí es el ángel de los periodistas. ¿Por qué? Porque es el que anuncia a los pastores. Es el que vino en nombre del Señor a anunciar a María, como si fuera un periodista. Oye, mira. Tal. ¿Periodista? ¿Te das tú una broma? Sí. ¿Periodista o licenciado en Ciencias de la Información? Esta es otra. Esta es otra. Bueno, Fernando García, buenas noches y gracias por estar ahí en el sonido. Y con las músicas, los volúmenes, de los micrófonos y demás. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Y buenas noches a los Juan Carlos. Buenas noches a ti, Fernando. Un poco de fondo. Gracias por estar, Fernando. Muchísimas gracias. Pues empezamos, Juan Carlos, con el tema ya. Si les parece a ustedes, a vosotros los más jóvenes. Tenemos muchos oyentes jóvenes. Esto lo decimos siempre y es verdad, pero por favor, aunque por ejemplo el programa de hoy no es un tema, o el programa de hoy no versa sobre un tema impactante, pero sí es cierto que a veces tocamos temas y por eso ponemos ese aviso explícit, es decir, para mayores de edad. En diferentes países, no solamente 18 años en España, sí, pero en otros países hay diferentes edades. ¿Quiénes son los ángeles? Porque esta es la gran pregunta. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Quiénes son los ángeles y desde qué perspectiva mirarlo? Bueno, a ver, los ángeles son ni más ni menos que los servidores de Dios. Bueno, los servidores de Dios, si contemplamos la hipótesis espiritual, somos todos. Pero estos son los servidores más directos de Dios. Vamos a ver. Pero eso desde qué perspectiva, porque por ejemplo, el Islam, yo voy a contar después el Islam cómo ve a los ángeles. Ajá. O cómo lo ven los judíos. Claro. Cómo lo ven el cristianismo. Por eso te pregunto que desde qué perspectiva. Tantas y tantas preguntas, pero ¿desde qué perspectiva? ¿New Age? Porque en todo esto también tiene que ver mucho la nueva era, la llamada New Age. Sí. Mira, el conocimiento angélico está aquí sobre la Tierra, que sepamos, desde los tiempos del zoroastrismo. Zoroastrismo, nos centramos, por tanto, hace mucho tiempo. Hace muchos siglos. Pues estamos hablando de 3.500 años. Y nos situamos en Persia. En Persia. Dentro del zoroastrismo. Sí. Y que luego dio lugar al mazdeísmo. Al mazdeísmo. ¿Y qué aparece ahí? Bueno, pues ahí aparecen las fuerzas del bien y del mal. ¿Fuerzas o ángeles? Sí. Por partes. Me dices, por partes. Un ser benéfico que es Ahura Mazda, a cuyo cargo estarían los ángeles y otros, y un ser maléfico, Ahriman, que domina a las fuerzas infernales y otros esbirros. Entonces hay una lucha entre los dos, ¿vale? A ver quién pugna más. Unas veces ganará más la luz, el bien, y otras veces ganará más el mal, la oscuridad. Y al cabo ya de esa era, porque es una era, está en un libro que se llama compilado el Zendavesta persa. Zendavesta. Sí. Que se llama así porque está escrito en avéstico, que es un idioma que se hablaba en Persia hace 1500 años antes de Cristo, ¿no? Pues habrá una época en que ya el bien y el mal serán absorbidos por un ser que se llamaba Zerwania Kerena. Entonces ya será el todo, ¿no? Dilo, por favor, un poco más despacio. Sí. Porque no podemos, en fin, anotar todo esto. Sí. Los oyentes sí que pueden, lógicamente. Sí, son muchos datos. Lo pueden, porque nos consta que hay oyentes que algunos que toman nota y van recopilando programa tras programa, sean sus preferencias de un tipo, de otro, pues van recopilando todo lo que se dice aquí en el programa. Por tanto, partimos del Zendavesta, has dicho. Sí, el libro. Te pido que lo repitas porque es que como tú ya te lo sabes. Bueno, como eres el erudito en potencia, pues claro, ya te lo sabes. Pero no todos son eruditos en potencia, ni somos. Bueno, seguramente habrá algunos que me sobrepasen, pero bueno, eso lo dejamos para otro tema. Eso seguro. No, lo que estaba diciendo es que al final de la era, en que se produce la lucha, el combate entre el bien y el mal, las tinieblas y la luz, llegará un momento en que el principio del bien y el principio del mal serán absorbidos por un ente llamado Zerwan Akerena, que va más allá de toda polaridad, de toda dualidad, y ya se completará el equilibrio que se había perdido antes. ¿Es un equivalente a Dios? Sí. Al Dios cristiano, musulmán o islámico. El Dios. Yo ahí ya no me meto en cristianismo, bien, hinduismo, islam. No, el Dios. Dios. El Dios, el todo. Ese ser que va más allá. Más, fíjate, más allá del amor. Más allá de la realidad. ¿No? Como siempre, Santiago, tan, en fin, tan ingenioso, ¿no? No, de todas formas, sí quiero aprovechar para decir que el programa de el más reciente, el último que hemos hecho, pues ha tenido, gracias a ustedes, una gran acogida. En un formato que, en cierta forma, es innovador, que no estamos manteniendo hoy, aunque sí estamos aquí, en el salón, hablando, que no divagando, sino hablando con datos, con reflexiones. La divagación es otra cosa, aunque a alguno no le guste. Sí, lo que llaman la diletancia. Y también filosofando. Sí, bueno. Y al que no le guste, ya sabe lo que tiene que hacer. Pues cambiar de sintonía. Sencillamente. Y por tanto, este es un formato que ha tenido muchísimo apoyo, si bien hemos mantenido y mantendremos el misterio 100%. Temas de misterio, pero también tocaremos temas de otro tipo que tengan que ver con el misterio, pero que no sean estrictamente, por ejemplo, psicofonías o fantasmas o casas encantadas o poltergeist o tantos y tantos temas, y de una forma más distendida, es decir, no tan rígida, no tan encorsetada. No dejaremos de ser serios cuando hay que serlo. Claro, pero... claro. Perdón. un poco más de distensión, de, claro, de dinamismo, de dinamismo, de frescura, que es lo que han dicho muchísimos oyentes en las redes sociales. Y por supuesto que aquí está la muestra. Aquí está la muestra. Pero eso no quita, no quita para que el programa de la semana pasada, el anterior, gracias a ustedes haya sido pues un éxito. Y seguro que este también, porque el tema lo merece. Y simplemente quiero darle las gracias a todos ustedes por estar ahí, por escuchar una semana más este programa, y decirles, y que les quede muy claro a todos ustedes, que Más Allá de la Realidad, Tu Cita con el Misterio, va a seguir siendo un programa de misterio. Que nadie se confunda. El hecho de que introdujéramos el programa con la cabecera de Paul McCartney y con unas palabras entre Fernando Vázquez y un servidor, y que el ambiente fue Juan Carlos en el programa anterior, fue pues bastante distendido y sí, con más de una pequeña broma y demás, eso no quita para que de vez en cuando se pueda hacer. Pero aquí siempre el rigor y la seriedad por delante, y estos temas no son para tomárselos a broma. No. Nosotros ni lo hemos hecho la semana pasada, y creo que los oyentes no lo escuchan para tomárselo a broma. Para eso ya hay programas de humor, humoristas que son profesionales, que nos hacen reír, que son unos maestros, y que en España hemos tenido una escuela y tenemos una escuela magnífica. Volviendo al tema de Los Ángeles, estamos en Persia, hacia 1500 antes de, y, sí, de Cristo, con Zoroastro. Que no se nos olvide los esenios. Vale. Porque los esenios fueron los primeros monjes de la historia. Pero claro, los esenios tienen o tuvieron una influencia enorme que les viene procedente de dónde. De Persia. Claro, por eso lo he citado, de Persia. Como bien sabemos, y para que no lo sepa, pues que lo sepa, que los esenios, que era muy difícil ser esenio, cuando se habla con tanta ligereza diciendo que Juan Bautista, que fue esenio, que los apóstoles todos fueron esenios, que Jesús de Nazaret fue esenio, yo no voy a decir ni que sí ni que no, porque no hay ninguna prueba, absolutamente ninguna prueba rigurosa, fehaciente, que nos haga pensar que estos personajes que he citado fueron esenios. Sin embargo, Jesús, que pudieron tener, sin embargo, Jesús, pudieron tener de sus contacto, palabras, claro, claro, sí, sí, estuvieron, ya, en contacto con ellos. Pudieron tener un contacto con ellos, tanto Juan el Bautista o Juan Bautista, como Jesús de Nazaret. ¿Por qué no? Pero de ahí a decir que fueron esenios, sería otro programa. Haremos un programa muy interesante, porque los esenios, hay que decirlo, eran enormemente sectarios. Elitistas. Sí, sí, vivían completamente aislados de todo el mundo, no podían tener trato con nadie absolutamente que no fuese de la comunidad. No, no, con nadie que no fuese esenio. Y por eso digo que es que era dificilísimo entrar en la secta de los esenios. Es como, por poner un ejemplo, hoy en día quedarte a vivir en el Monte Athos, por ejemplo. Si te vieran los gestos que haces, pues habla, Juan Carlos, es dificilísimo. El Monte Athos es uno de los sitios, los lugares sagrados dentro de la ortodoxia cristiana. Los griegos como, ortodoxos. Como es el Monte Sinaí, que también hay un monasterio. Hay un monasterio. Santa Catalina del Sinaí. Qué menudo Gregor tiene ese lugar, ¿eh? Sí, claro. En pleno desierto. El Monte de las Tentaciones, el que está en la montaña de las Tentaciones, donde Jesús estuvo, se retiró. Tremendo. Esos 40 días, fueran literales o no. Sí. De hecho, es que se retiró. y nos dice los textos no testamentarios que fue tentado por el demonio, pues es el monte de las tentaciones. Y en ese monte de las tentaciones, en el desierto de Judea, hay un monasterio ortodoxo que está empotrado en la roca. Sí. Lo pueden ver ustedes a través de internet. Y por cierto, los cristianos ortodoxos, aparte, como no, de a Jesús, ¿vale?, y a Dios, le dan una importancia... ¿A quién? Muy interesante, muy grande, a los ángeles. Ah, sí, claro. Sí, sí. Sí. De hecho, en alguna de sus iglesias, en muchas de sus iglesias, están decoradas en los vitrales o en los frescos con numerosas imágenes angélicas. Y aquí me hago eco de unas palabras que escuché hace muchos años a alguien que también cito de vez en cuando, un gran maestro que hemos tenido en España, don Antonio Josales, en esas tertulias, en esas noches en las que debatía con... yo creo que era su contertulio favorito, Miguel Hernán, don Miguel Hernán. Y recuerdo unas palabras, Alex, que tengo ahí muchas grabaciones de 1989-1990 de Antonio Josales en Radio España, cadena ibérica. Y él decía, si de la Biblia, hablaba concretamente de la Biblia, que él la leía mucho, también leía el Corán, las dos cosas, Alex, el gran Alex leía el Corán. Es un dato que los oyentes seguramente no conocerán, pero que yo sí lo digo aquí. No creo que él, donde esté, desde aquí le mandamos toda nuestra gratitud por todo lo que a mí personalmente me enseñó, y seguro que a muchos de ustedes igual. Y él decía, si de la Biblia quitamos la palabra ángel, nos quedamos sin Biblia. Porque los ángeles, y me haces el gesto como diciendo, es verdad, ahora te cedo el micrófono enseguida, Juan Carlos. Si quitamos de la Biblia la palabra ángel, nos quedamos sin Biblia. Ángel quiere decir enviado. Mensajero. Mensajero, enviado. ¿Quién es, por ejemplo, ya no me voy al Antiguo Testamento, que también, tú lo has dicho, ¿quién le anuncia a María la Virgen que va a concebir un hijo por obra del Espíritu Santo? Gabriel. Un arcángel. Es decir, un ángel de ya mayor jerarquía que un ángel. Sí. ¿Quién conforta a Jesús en Getsemaní, por ejemplo? Un ángel. En la agonía, un ángel. ¿Quién le anuncia a José en sueños que coja al niño y a su madre y se marche en Egipto porque Herodes quiere matar al niño? Un ángel. Y así podríamos seguir con montones de ejemplos de textos bíblicos donde los ángeles son fundamentales. ¿Aló? Si nos cargamos, por decirlo así, perdónenme el coloquialismo, si quitamos a los ángeles y suprimimos a los ángeles, nos quedamos sin historia sagrada. Bueno, ¿cuántas veces se menciona la palabra ángel en la Biblia? Tanto en el Nuevo como en el Antiguo. No sé decírtelo porque no lo sé, pero muchísimas. Vuelvo a repetir, si quitamos la palabra ángel, nos quedamos sin Biblia. Luego algo o alguien serán. Los mediadores. Y tienen un cometido. Cada uno tiene un cometido diferente. Podrían hacer cualquiera, ¿vale? Porque para eso son lo que son. Sí. Pero cada uno tiene una especialidad, por así decirlo, la especialidad de la casa. Entramos en ello enseguida, pero antes, cerramos, si te parece, Juan Carlos, el círculo, con la historia. Sí. La historia, ya sé que podríamos dedicar solamente a la historia de cómo se gesta, ¿no? Desde los inicios, el tema de los ángeles. Hemos hablado de los esenios, que por supuesto creían en una batalla perpetua entre el bien y el mal, ángeles y demonios. Los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Exactamente, que procede de, como hemos dicho, del mazdeísmo, viene de ahí. Pero vamos a cerrar el círculo y avanzamos un poco más. Has hablado de Persia. Nos has explicado y cerramos ya el círculo. Siguientemente tenemos al judaísmo. Los judíos, como bien sabéis, estuvieron exiliados en Persia. Y de la religión persa aprenden la doctrina angélica con todos sus personajes. Pero esto lo traen, es decir, el pueblo judío lo trae, son exiliados a Babilonia, sí, y cuando vuelven, sí, siglo VI. En el siglo VI aproximadamente. Año 586. Exactamente. Es cuando incorporan a su sistema de creencias la existencia de los ángeles y de los demonios. Sí. Sí. Está comprobado, claro. Pero tal y como lo entendemos en el cristianismo, como los demonios como ángeles revelados y caídos, y los ángeles tal y como los entendemos en el cristianismo, es decir, el cristianismo tomó de los judíos la misma visión. Yo creo que sí. A ver, es que el cristianismo, quizás con algún matiz que no, pero en general yo creo que sí. A ver, es que el cristianismo se genera de una escisión de los judíos, ¿vale? Entonces se llevan con ellos la doctrina aprendida dentro de lo que es la religión judía. Sin embargo, el judaísmo explica la doctrina angélica de un modo diferente, ¿no? ¿Cómo lo ha explicado? Es importante conocer, porque no olvidemos que el cristianismo nace en el seno del judaísmo, es decir, el cristianismo originariamente es una secta que nace en el seno del judaísmo. Sí, sí. ¿Qué visión tenían los judíos? Los judíos es la primera religión monoteísta. Sí, no, de los ángeles, digo, de los ángeles. Que has dicho que con algunos matices. Sí, bueno, porque ya dentro del judaísmo tenemos la Cábala. Y dentro del libro de la Cábala, entre muchos temas, a los ángeles, que hay principalmente 10 de ellos, los 10 sefirot, cada uno rige sobre una esfera en concreto del mundo divino, ¿no? Y giran en torno a Yahvé, Dios. Vale. Pero como los primeros cristianos se descienden de los judíos, ellos ya empiezan a verlo de otra manera. Mediante las enseñanzas de Jesús, claro, que eran más avanzadas, puesto que Jesús, estoy seguro de que mamó de otras religiones, porque conoció otras religiones. En tiempos más antiguos existía y existe hoy el hinduismo, y se piensa en unos seres llamados Devas. Los Devas, eso es el hinduismo. Sí. El hinduismo. Es una religión bastante más antigua. Que hay quienes, esto hay que decirlo, los han identificado como ovnis. Sí, sí. Ya. Sí, sí. Bueno. Yo me hago eco siempre. Ya, bueno, pero que eso hoy por hoy. No, que yo simplemente me hago eco de una opinión de ciertas personas, estudiosos, que han propuesto esta opinión. Sí, como que también el ser que confortó a Jesús en Getsemaní, sí, también era un extraterrestre. Era un extraterrestre. Era un extraterrestre. Sí, sí. Versiones heterodoxas, en definitiva. Hay para todo. Hay para todo, sí. Yo no estoy de acuerdo. Sí. En el hinduismo se pensaba en unos seres llamados Devas, que viene de Dev, que significa Dios, o Devi, diosa, ¿no? Y los Devas eran unos servidores que hacían las funciones de mensajeros, de guardianes. Y entiendo yo que desde la India pasó a Persia, porque Persia tiene que ver mucho con la India, por lo menos en lo que es el nombre de los dioses y de algunos nombres, ¿no? Buda se llamaba Gautama. Bueno, pues había un nombre en persa que es Gaumata. O sea, dos letras. Cambiadas, sí. Sí, dos letras cambiadas. Invertidas, sí, cambiadas, sí. Sí. Muchos dioses hindúes aparecen en la religión zoroástrica. ¿Diferencias entre los ángeles en el judaísmo y los ángeles en el cristianismo son notables o mantienen una línea? Bueno, es que en el judaísmo es una doctrina, es una enseñanza muy elaborada. Sí, porque en la Cábala, el libro de la Cábala, que es el principal tesón, el principal cogollo de la religión judía, se le da un nombre a muchos de ellos y tienen una función específica. Luego hay 72 de ellos que se llaman los 72 semáforas o portadores del nombre de Dios. Uh-huh. ¿Vale? Que esos ya son, o sea, verdaderamente importantes, ¿no? Hay unos ángeles que son los elegidos y otros que son los réprobos. ¿Qué son ángeles réprobos? Pues que al principio como que servían a Dios, pero luego con el tiempo, según las enseñanzas y la sabiduría, resulta que no. O hay ángeles que según una escuela son de luz y en otra no lo son, por ponerte un ejemplo. ¿Vale? En el cristianismo el tema es más directo, ¿no? Porque Jesús, que dicen que es el fundador de la iglesia, que eso ya habría que verlo para otro programa. Eso es un tema para un programa. Sí. Bueno. Pero sí hay que decir que Jesús habló, y no una sola vez, de los ángeles. Por supuesto. Cuando dice, por ejemplo, hablando de la resurrección, respondiendo a los saduceos, que no creían en la vida después de la muerte, cuando le hacen esa pregunta trampa, él responde que en la resurrección todos seremos como ángeles, dice. Uh-huh. Eso es simplemente una cita, entre otras. Es decir, que Cristo también habló de los ángeles. Sí, claro, como habló de otras muchas cosas. Sí, pero bueno, el tema angélico, habló de los ángeles. Y nos vamos al Islam. Bueno, es que en el Islam, si quieres dar tu opinión, y es que el Islam es un sincretismo. No tu opinión, sino la visión de los ángeles en el Islam, que es interesantísima, ¿eh? Los jinn, por un lado, y los ángeles, por otro. Ahora tú di lo que quieras y ahora... Jinn sería la traducción de genio. Bueno, ahora yo te voy a dar mi punto de vista. Primero tú, Juan Carlos, si eres tan amable. Bueno, el Islam, como todos sabemos, es un sincretismo entre el judaísmo y lo que se llama el cristianismo nestoriano, que aparece allá por el siglo V con Nestorio, y un siglo después aparece Mahoma. Le he recitado el Corán. Bueno, un siglo y un poco más. Un poquito, sí, no, sí, aproximadamente. Más o menos un siglo. Yo te hablo de siglo sí, V, sí. Y siglo VI. Sí, sí. ¿Vale? En el Islam los ángeles aparecen de manera muy diferente, sí, como servidores de Alá, Dios, Yahvé, con otros nombres diferentes. Yo cuando me enteré de la visión del Islam respecto a los ángeles, explícanos un poco. Quedé desconcertado. Explícanos un poco, Santiago. Quedé muy desconcertado. ¿Por qué? Pues porque, uniéndolo con el aspecto filosófico, estos seres angélicos están privados de la libertad. Es decir, los ángeles en el Islam, y no me equivoco porque lo he escuchado en boca de varios imanes o imames, de las dos formas se puede decir, son seres que fueron creados por Dios sin posibilidad alguna de rebelarse contra él. Es decir, que fueron creados exclusivamente, casi nada, pero exclusivamente para servir y adorar a Alá. Es decir, no tenían libertad de... Ninguna, no cabe la posibilidad dentro del Islam que un ángel se rebele contra Dios. No es así en el cristianismo, como sabemos. Donde se nos dice que Satanás, Luzbel, más bien, porque Satanás es un término hebreo que quiere decir el que divide, el que separa, el enemigo. Sí, pero es el que, en hebreo la raíz es el que divide, el que separa. No es esa visión, no es la del ángel caído que se rebela contra Dios, que es la visión que todos conocemos, no. Los ángeles en el Islam no se pueden rebelar porque Dios les ha creado con ese fin y solamente y exclusivamente para ese fin y con ese objetivo, no con otro. Y con la imposibilidad absoluta de que se puedan rebelar contra él. Ahora bien, más de un oyente que está escuchándonos se preguntará, ¿y entonces, en el Islam, dónde nace o de dónde nace Satanás? Shaitán. Para ellos. Pues Shaitán al parecer era un... A ver si coincidimos, porque esto es... Bueno, es apasionante, a mí me apasiona. A ver si... Shaitán era un genio, un jin, que aunque no tenía categoría angélica, sí estaba en contacto con ellos, podía vivir con ellos. Pero ocurre que al presentarle a Jesús... Dice, yo no me voy a postrar ante un ser creado de barro, y se convierte en Iblis. Ese detalle de Jesús, que en el Corán se le conoce como Isa, el santo Isa. Isa no es la visión que yo tenía, o la que tengo. ¿Y cuál es? Primero hay que definir lo que son los Djinn. Son unos seres que no son ni almas de humanos, pero tampoco ángeles. Como si fueran unos seres intermedios. Tampoco intermedios, son diferentes. Esencialmente son diferentes. Están constituidos por fuego. Son de fuego. Yo estoy diciendo lo que nos dice el Islam, no que sea mi opinión. Y uno de ellos, que es el que tú señalas, pensamos que los que nos hemos interesado desde hace muchos años ya, por la teología, no solamente cristiana, también está la teología islámica, la teología judaica o judía, que todos los Djinn eran o son malos. ¿No es verdad? Hay Djinns que son buenos, otros que son, incluso yo he escuchado a algún imán decir que son neutros, y otros que son malos. Y este al que nos referimos, destacaba sobre los demás. Y se le concedió, ahí sí que hemos coincidido tú y yo, en vivir con los ángeles, en convivir con los ángeles. Pero se pervirtió. Yo el punto de Jesús no lo había escuchado nunca. Pero sí es cierto que fue precipitado aquí. Y se convirtió, efectivamente, en Iblis. En Iblis. Que es el demonio dentro del Islam. Sí. Es decir, que de Djinn pasa a ser un Djinn que convive con los ángeles, pero que se pervierte, por resumir, que se pervierte y que cae, al igual que en el cristianismo, se produce una caída, espiritualmente hablando, y por tanto se convierte en malo, en la maldad. Porque se niega a adorar a Jesús. Claro, se niega a mostrarse. Este punto yo no lo conocía, y además en el Islam me extraña. No quiere decir que no sea así, pero me extraña porque Jesús dentro del Islam es un profeta que es enormemente respetado, enormemente valorado, pero no deja de ser un profeta, en definitiva. Sí. Entonces, que se rebele contra Alá por no doblar su rodilla ante Jesús. ¿Y por qué no ante Mahoma, que está por encima de Jesús según el Islam? Pregunto. Sí, resulta cuanto menos desconcertante, claro, porque si es un simple profeta, claro, tendría que haberse negado a postrarse delante de Mahoma, que es el mayor profeta para ellos. Claro, claro, por eso es la primera vez que lo digo. La primera vez. Si bien le consideran el mayor después de Muhammad, de Mahoma. Sí. Por tanto, tenemos que en las tres monoteístas se cree la existencia de los ángeles. Uh-huh. Y vamos a entrar en una parte muy interesante del programa, que es las jerarquías. Las jerarquías dentro del mundo angélico. Tú decías, efectivamente, que no todos los ángeles tienen el mismo cometido, no, que no tienen las mismas misiones, que dentro de esa jerarquía, lógicamente, existen ángeles dentro del cristianismo, pues serafines, tronos, dominaciones, potestades, virtudes, ángeles, arcángeles y virtudes, creo que he dicho las nueve, y tronos, son tres tríadas. Sí. Pero esto, ¿quién lo hizo? Tiene un nombre. Dionisio Areopagita. Ajá. ¿Hemos de tomarlo como algo real? Bueno, lo dejamos ahí. Hombre, hay que suponer que yo creo que habrá muchas más clases de jerarquías angélicas. Más. Yo creo que más, muchas más, pero bueno. Muchas más. No sé si llegaremos a conocerlas. Aquí se nos presentan principalmente nueve. Sí, tres. Sí. Las más elevadas serían los querubines, creo que eran, o los serafines. Serafines, querubines. Sí, hasta los simples ángeles, que son los que están más cercanos a nosotros. Pasando por todos ellos, ¿no? A las virtudes, porque se les llama así, entre otras cosas, porque enseñan temas relacionados, bueno, pues con las cualidades, la virtud de un ser humano, de cómo mantenerse la fe. Potestades, pues son ángeles que tienen, como bien dice, potestad, dominio sobre una tribu, un planeta, una estrella, un sistema solar. Serafines, bueno, serafines. Fuego excelso. Sí. En este sentido, Uriel, por ejemplo, que significa luz de Dios, sería un serafín, aparte de un arcángel. Y por otra parte, recordemos que San Francisco de Asís, el primer estigmatizado de la historia, en 1224 en el monte Alvernia, que se retiró 40 días de ayuno completo, solamente comió medio pan, para no asemejarse a Jesús. Y esto lo cuenta Celano, su biógrafo contemporáneo. Y sí, sí, estuvo 40 días en el monte Alvernia, ahí, 2 años antes de fallecer, 1226. Ahí recibe los estigmas. ¿Y quién aparece? ¿Quién aparece? Pues un ser alado que, si bien tenía la forma de un crucificado, se define más bien como un serafín, y que de sus manos, sus pies y su costado brota de cada punto un haz de luz, de luz, fuego, que penetra en las manos, en los pies y en el costado de San Francisco de Asís, y da origen a las estigmas, y dio origen a los estigmas de San Francisco, el primer estigmatizado de la historia que se conozca. No hay documento fiable salvo este, que nos diga que hubo otro antes. No lo hay. El primer estigmatizado de la historia fue San Francisco de Asís, aunque es verdad que de Pablo de Tarso, de San Pablo para los católicos, sí se dice que hay unos versículos donde deja entrever que podría, quizás, porque se presta a la interpretación, que podría llevar en su cuerpo los estigmas del Señor, de Jesús. Ay, esto no lo sabía. Sí, sí, sí, pues sí, pues aparece en una de sus epístolas. Pero en realidad es una inferencia, no lo dice claramente. Ya. No lo dice claramente. Se deduce, ¿no? Es una inferencia. Se deja entrever, pero tampoco se sabe si Pablo realmente los tenía o no. Lo que sí sabemos es que San Francisco los tuvo. Durante 2 años. Durante 2 años, y que los recibió en el monte Alvernia, en ese retiro de 40 días, y que fue precisamente cuando aparece este ser, que era un serafín, con la forma de Cristo crucificado, pero con alas, alado, no eran dos solamente. Esta es otra. Juan Carlos, los ángeles tienen alas. Porque esta es otra. El aspecto de los ángeles. El aspecto. Aquí hay que hablar muy claro, Juan, porque no pocas personas han descartado que los ángeles no existen. Bien porque los querubines son sencillamente unos niños adorables, pero que son unos niñitos, unos bebés, y que no obstante están en la tríada superior junto a los serafines. Por otra parte, pues ya he mencionado los serafines, que son puro fuego, fuego excelso, fuego sagrado, y luego las demás categorías de ángeles, que siempre que se habla de ángeles se piensa en alas. ¿Tiene, yo te pregunto, tu opinión y lo que nos dice también la tradición? Apariciones, a místicos, a contemplativos. ¿Cómo son los ángeles? ¿Cómo son? En la iconografía cristiana, islámica, judía, se les representa con alas. Los cuadros pintados por autores europeos, occidentales, todos tienen alas. ¿Siempre? Sí, porque en el apocalipsis se les muestra que tienen varios pares de alas, ¿no? En la cábala también. Yo creo que no tiene nada. Esas alas serían más bien de luz, una energía que ellos tienen, invisible, pero que aquí nos ha llegado hasta nosotros en forma de alas, con plumas, ¿no? Las alas con plumas sería la representación física de esa energía que poseen, ¿no? Eso es muy, yo creo que es muy idílico, muy infantil pensar que poseen esas alas de plumas en ese lado donde viven, ¿no? En ese nivel. Yo creo más bien sería, en todo caso, aquí. Para mí, son unos seres que se parecen a nosotros en aspecto, humanoides. Antropomorfo, sí. Con túnicas, bueno, pues no sé, sí. Bueno, sí, lo de las túnicas se ve en algunas religiones, sí. Que vuelan, pues. No van a ir desnudos. No, evidentemente. Claro. Que vuelan. No, pues no, sí. No porque la desnudez sea deshonrosa, sino porque no es lo que nos ha llegado. Pero es que las túnicas también las tienen los seres que en el apocalipsis están con Dios y le están alabando continuamente y están clamando justicia o venganza por los crímenes de los otros. Sí, y también los ángeles, que tienen la función de sujetar el trono de Dios. Esos serían los tronos. Claro, pero por eso digo que eso tiene sentido. Quiero decir, Dios tiene un trono. Y por otra parte, ese trono necesita ser sujetado por alguien, carece del más mínimo rigor. Yo respeto a todo el mundo, pero esta es mi opinión. Sí. Que Dios es un ser, el ser supremo, lo tengo clarísimo. Ahora, que esté sentado en un trono, que no digo yo que no, yo más bien diría que sí. Ahora, que ese trono tiene que estar sujetado per secula seculorum, por los siglos de los siglos, por unos pobres seres, que son los tronos, por toda la eternidad, sujetando el trono de Dios, me parece una visión, en definitiva, por una parte anacrónica y por otra parte completamente ilógica. Ilógica porque es que lo vemos desde el punto de vista físico. Es como si tú estuvieras en un palanquín, como estaban los papas, y te llevan en brazos los servidores, ¿no? Eso sería lo que los tronos hacen con el trono de Dios. Sí. Pero es que no es así. Vamos, no tiene sentido. Porque ya nos metemos en un nivel ontológico, espiritual, divino. Es que ya no es espiritual. Claro, es que estamos ya es divino. Hablando de la presencia de Dios. Es que ya es divino, entonces. Del ser supremo, del altísimo. Pensar que unos ángeles. Del eterno. Estar así. Claro, claro. Sujetando el trono de Dios. El ángel de la guarda. Hombre. El ángel de la guarda. El ángel de la guarda. ¿Existe el ángel de la guarda? Sí. Nos lo han metido desde pequeño. Ya, pero tú dices, sí. Sí. Y a continuación dices, nos lo han contado desde pequeños, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas? Sí, están ahí. En el Islam se dice, se mantiene, se sostiene que a un lado, durante toda la vida de la persona tiene a un demonio y a otro lado a un ángel. Sí, de ahí la... Como en los dibujos animados. Eso. Sí. Es lo que vas a decir, ¿no? Sí, sí. Claro. Sí. ¿Cómo contemplas tú esta visión, Juan? Es interesante, es decir, es el bien y el mal, pero no ya el bien y el mal que hay dentro de uno mismo, en nuestra alma, sino el bien y el mal que nos puede ser insuflado. Y en verdad que, si por ejemplo entramos en el terreno de la demonología, efectivamente, cuando hablamos de insuflar, hablamos de las especies inteligibles, imágenes que pueden insuflar tanto los ángeles como los demonios, las visiones, las imágenes, los sentimientos, las emociones. El ángel de la guarda. El ángel de... Bueno, el ángel o los ángeles de la guarda. Ah, o los ángeles, o sea que pueden ser varios. Sí. Sí. Pueden estar permanentemente. Sí. Pueden estar permanentemente los que tengamos asignados. Para mí, no opino. Sí. O bien que uno ejerza de forma permanente y haya otros que se turnen, ¿no? Como dándose en descanso. Porque luego, es que, perdóname, también se habla de los seres, sí, de los guardianes, que no tienen por qué ser ángeles, espíritus guías. Sí, hay una tipología que trabajan con ellos. Claro, hay una serie de entidades espirituales. Siempre estamos hablando en hipótesis, no damos nada por sentado, pero efectivamente, por ejemplo, nos encontramos con el espíritu protector en la doctrina espírita y por otra parte el ángel guardián. En el catolicismo encontramos el ángel de la guarda. En el islam, aparte de los ángeles, pero que los ángeles sirven a Dios, no sé, desconozco, discúlpenme en este punto, si esos ángeles también pueden, esos, los que están sirviendo a Dios, pueden ayudar al hombre, o si hay ya otro tipo de ángeles que ayudan a los seres humanos. Y luego están los Djinn, o los Djinn, genios, que pasaron a ser unos seres en el islam, pues que vivían en los desiertos, cuyo objetivo era pues asustar a las personas que estaban por allí, entrar en las casas y robar a los niños. Y luego se popularizaron en el cuento de la lámpara de Aladino, ¿no? Que sale un genio de una lámpara y sirve a, con tres deseos, a quien se lo ordena. Pero yo repito que es muy interesante lo que dices, pero yo repito que en el islam los Djinn no son solamente seres malignos, maléficos. No, también los hay benéficos, los hay buenos, que ayudan a las personas. Yo antes te quiero preguntar, aparte de, por supuesto, nuestros seres queridos, tema que ya hemos tratado aquí en el programa, si pueden estar, si no pueden estar junto a nosotros. Pues mira, yo he leído... A ver, que vas a decir algo. Uno de los tantos ejemplos que hay. Había una persona que se decidió a subir una montaña muy empinada, ¿no? Y hacía, pues, había un aguacero de lluvia, de viento, o sea, unas condiciones atmosféricas muy malas. Y se las vio y se las deseó para subir. Y al final, pues, llegó a la cima. Y le preguntaron, ¿qué tal ha ido todo? Y yo, pues bien, he tenido dificultades, pero al final he subido. Y otro le pregunta, Bueno, ¿y la persona que iba con usted? ¿Cómo? Se quedó sorprendido. Sí, sí, iba una persona con usted. Iba alguien con usted, iba subiendo con usted. Perdone, pero yo he subido solo. Es decir, había alguien con unos prismáticos que le estaba observando y veía a alguien que iba subiendo con él. Sí. Pero él no lo veía. Otro ejemplo se da en México. Es un caso real. Sí, claro. Como otros tantos. Otro caso en México. En México. Pues una chica que, claro, vivía en un barrio peligroso y se tenía que ir a trabajar y volver sola, andando, a su casa. Y entonces se habían producido una serie de violaciones por un delincuente. Y fue capturado, fue detenido. Y les contó que iba a haber ido por esta chica. Pero dice que no lo hizo porque al lado de ella, a espaldas y por delante, había dos tíos fornidos. Dos hombres fornidos que iban con ella. Ella iba sola. En ningún momento vio nada, ¿no? Entonces, podría... Pero tienen que ser ángeles necesariamente, porque podrían ser espíritus, sencillamente. Podrían ser espíritus. Sí, pero los ángeles son espíritus. Sí, claro. Claro. Según la idiosincrasia católica de un país católico como México, eran ángeles. Por tanto, nos ayudan. Eso sí que queda impepinable. Que queda clarísimo, sí. ¿No? Nos ayudan y están a nuestro lado. Sí, sí. Cuando nos va mal o nos ocurre alguna desgracia, ¿dónde están? ¿O es que tenemos que pasar por esa prueba, desgracia? No, una cosa. Porque hay quien dice que se les dice, ay, esta persona tiene ángel, ¿no? Sí. Porque es encantadora. No, lo que ocurre es que esa persona está más en conexión con su ángel que otras. Por eso se dice que tiene ángel, ¿no? Tiene bondad, tiene grego, ¿no? Y hay otras, porque la cuestión es que si les escuchamos o no. ¿Cómo se puede escuchar a un ángel? Bien. Para nuestros amigos más idealistas, los que nos escuchan frecuentemente, semanalmente, y para los que se unen nuevos o escuchan de vez en cuando, ¿qué decirles? Es decir, al igual que hemos dicho tantas veces, amigos, tantas veces, con la mayor seriedad del mundo. Por ejemplo, no hagan Ouija, no hagan psicofonías, por favor, es muy peligroso. Por supuesto, ni que decir, tiene rituales de magia. La magia nunca en la vida, por favor, lejos. Invocaciones tampoco, no invocar a nadie, una cosa es... Que una persona, Juan Carlos, por ejemplo, me preguntaban hace unos días si era bueno o malo, que esa persona me preguntaba si era bueno o malo que rezase por el alma de su abuelo. Me preguntaba. Sí, eso es bueno. Claro, eso es bueno. Sí. No estamos invocando. No, le haces un favor. ¿Le haces un favor? Estás pidiendo para que su abuelo, pues, esté mejor, se vaya cuanto antes, esté en paz, pero no invocas. Pero, ¿dónde están en los momentos de prueba? Están a nuestro lado siempre, pero te repito, depende si los escuchamos o no. y estamos más abiertos. Pero ¿cómo? ¿Cómo se puede escuchar? Yo te pregunto. Pues por medio como de si fuera la voz de los oyentes. ¿Cómo se puede escuchar a tu ángel de la guarda? Y no solamente a tu ángel de la guarda, a los espíritus angélicos, a un serafín, a un querubín, a una dominación, a una potestad, a un ser angélico de la jerarquía que sea. Cuanto más arriba, pues se supone que más cerca de la divinidad, del Altísimo. Por tanto, más acceso a Dios. Pero, ¿o no? Te lo voy a preguntar ahora. Pero, hasta ahora los que es ¿cómo contactar con ellos? Y si debemos contactar, que esa es otra. Sí. ¿Sí? ¿Hay que buscar el contacto con los ángeles? Sí. Sí, porque ellos son ayudantes de Dios. Son colaboradores. ¿Y qué debemos decirles? Pues hay que hablar con el corazón. Dicho así, de forma muy abstracta, o lo que es la voz de la intuición, ¿no? Cuando te dice, algo me dice o intuyo que tal, o que de repente haces esto o vas por ahí y dices, no, cambio de opinión, cambio de dirección, ¿no? Ahí es cuando has conectado con ellos. Pues yo creo que se les habla como lo que son, nuestros amigos, compañeros. Amigos, y teológicamente también emisarios, hemos dicho antes, emisarios enviados, una especie de puente entre Dios y nosotros, sí, claro. O entre nosotros y Dios. Sí, bueno, claro. El orden de los factores no altera el producto. Entre nosotros y Dios, entre Dios y nosotros. En este momento, creo que interesantísimo el programa, amigos. ¿Se crea o no? Yo creo, Juan, que hay algo instintivo en nosotros que nos dice que los ángeles existen. ¿Se crea o no conscientemente? Pero en la trastienda, yo pienso que en general nos inclinamos hacia la balanza de que efectivamente existen unos seres espirituales que en momentos especialmente y específicamente, sobre todo, duros, nos sostienen. No es que suplan a Dios. No. No es que suplan a Dios. Colaboran con él. Claro. No es que lo suplan, sino que colaboran con él, como tú has dicho. Trabajan para él. Claro. A través de, bueno, pues de tanto para la gente que cree como la que no, como no han estado al tanto y sin embargo en su vida pueden haber pasado hechos que no son, que son ilógicos, que son inexplicables. ¿Te refieres que se han salvado de accidentes? Por ejemplo, de accidentes, de agresiones... De la muerte, en definitiva. Sí, de enfermedades, de cualquier cosa. O de ser muertos, de ser asesinados. O sea, algo les ha prevenido, no saben el qué. Entonces, hay personas... Efectivamente, que los han sentido, como el caso, pues no sé, de ser salvados en un fuego, en un incendio. De repente aparece entre las llamas un ser, una persona, un ser con apariencia de persona, que les, bueno, que les ha salvado la vida. Y cuando han sido preguntados, dice, perdone, pero ahí no podía haber nadie, porque usted estaba entre las llamas. Y dice, sí, pero yo vi a alguien que me cogía del hombro o me cogía entre los brazos y me sacaba del fuego o de cualquier accidente, de cualquier situación de peligro. Y sin embargo, eso no puede ser demostrado a ojos de profanos. Demostrado ya sabemos que no se puede demostrar. Quizás forme parte de esta película, que es la vida, y quizás la gran prueba sea debatirnos entre la duda y la fe, y para otros ya en un escalón superior, la pequeña duda y la convicción. Y la convicción. Sí. ¿Quieres decir algo o te voy a plantear otro tema, Juan Carlos? Voy a plantear encima del mesa otro tema. Adelante, Santiago. Metatrón. Porque Metatron se ha hablado mucho de Metatron, y seguro que muchos oyentes, al ver este programa, el título de este programa, han pensado en Metatron, porque no aparece en la Biblia ortodoxa, en la Biblia católica en definitiva. No. Metatron. Ni su gemelo Sandalfón. Vale. Vamos a hablar de Metatron. ¿Quién es Metatron? Metatron es uno de los... ¿Y por qué fue eliminado de la Biblia? Primero vamos con quién es. Vamos con quién es primero. Metatron es el escriba de los cielos que va anotando todo. Es uno de los dos arcángeles reconocidos como humanos antes de serlo. Y era en concreto Enoch, el antepasado de Noé y descendiente de Adán. Y otro de ellos era Sandalfón, que tenía otra misión. ¿Vale? ¿Por qué no es reconocido? Porque, bueno, pues en la Iglesia Católica se reconoce a Gabriel, a Rafael. ¿A Uriel? No, a Uriel no. Uriel pertenece al libro de Enoch. Que es un libro apócrifo. O sea, nos quedamos con... No canónico. Rafael, Gabriel y Miguel. Y Miguel. Esos tres. Sí, bueno. Y todo el coro de arcángeles, ángeles de la guarda, etcétera. Pero por nombres, solamente esos tres. Ya no tenemos más. Estás hablando de la Iglesia Católica. Sí. Igual que en el Islam también tiene sus nombres. Mijail, Israfil, Jibril y otros. Bien, Metatron, terminemos con Metatron. Metatron es el escriba de los cielos. Es el que va anotando todo. Todo lo que ocurre. Tanto con las almas, como en el universo, los debates, todo lo que es de importancia. Porque nada carece de importancia en esos circuitos, ¿no? Pues él lo apunta, lo escribe, ¿no? Vendría a ser como el responsable del libro de la vida, del Apocalipsis, ¿no? Y su gemelo es Sandalfón. Y fueron humanos. Fueron humanos. Humanos. Elevados a la categoría de ángel o de arcángel. ¿Eso es posible, en tu opinión? Yo creo que sí. ¿Por qué? Pues porque hay y ha habido personas que, debido a su desarrollo espiritual, que ya no sé si llevaban antes de venir mediante un bagaje, lo desarrollan en su vida con acciones. Pero aquí estás metiendo la reencarnación. Reencarnación. Claro, si hay una evolución en una sola vida, uno no puede dar el salto de humano a ángel. Claro, tiene que si ser. Si es que eso es posible, que es una hipótesis, sí. Simplemente que estamos planteando, ¿no? Sí, mediante la reencarnación, ese ser ya llega un momento en que es la última vida como humano y lo elevan a la categoría, bueno, puede ser como de guía, etcétera, y también de ángel, o puede ser que sea un ángel directamente encarnado en misión aquí, a la Tierra. No te me adelantes, Salamanca. Lo tengo aquí apuntado para comentarlo. Hay algo que es importante y son las misiones de los ángeles. Son variadas, muy variadas. Hay ángeles para todo, ¿no? Como aquel que diría, los ángeles del hogar, los ángeles de los niños, los ángeles de las mujeres, los ángeles de la paz, los ángeles de... incluso ángeles de lo doméstico, de cuestiones, vamos a decir, mundanas. Mundanas, sí, porque hay muchas clases de ángeles, muchas. Pero en este supuesto serían una categoría de ángeles, sí, como de andar por casa. Inferior. No, a ver, inferior, no inferior. No, digo, dentro de la jerarquía angélica, sí. Ángeles no de un rango superior. Bueno, que como los pilotos de caza. Un serafín no va a bajar a estar. No, aquí, porque es que esos ya están. No, esos ya están muy cerca del padre, de la deidad. Yo creo más bien que serían de arcángeles para abajo, ¿no? Los que son mandados a proteger, velar e instruir a los hermanos menores, que seríamos nosotros. Desde cuestiones muy altas, serían los arcángeles, muy espirituales, muy elevadas, hasta cuestiones ya de tipo más mundano, doméstico, de andar por casa, del día a día, ¿no? Y ahí se comportan como los pilotos de guerra, que se tienen que ganar las alas de piloto, ¿no? En este caso, cuantas más hagan, más méritos tienen para ser ascendidos de categoría, ¿no? Como si llevaran galones. Pero como se dice que hay miriadas y miriadas y miriadas y miriadas y de miriadas y de miles de millones y de trillones de ángeles partidos por todo el universo, pues los hay para todo. Los hay que custodian personas, custodian planetas, soles, sistemas, galaxias, plantas, animales, razas, países, que se sepa. Lo importante, yo creo, aquí también es decir que en el mundo espiritual sí existe. No, a mí no me cabe la menor duda. A mí tampoco. No sé cómo es, pero tengo la convicción de que existe y que nos espera a todos después de la muerte. Unos para bien y otros para menos bien, según nos hayamos comportado aquí. Ya no hablo de cielo e infierno, que cada uno lo entienda como quiera. Pero, en definitiva, allí no se está ocioso. No. Es decir, nadie, ni ángeles, ni lo que llamamos difuntos, ningún tipo de ser espiritual, de ser creado, está ocioso. No, se sigue... Hay una actividad en todo ser creado. Sí, todo eso. Esto hay que decirlo muy claro. Nos pensamos... Pero porque lo diga yo. Aquí pensamos que aquí cuando muere alguien, descanse en paz. Requiem cantin pace y se acabó. O Dep, descanse en paz y se acabó. Sí. No. Descansas de aquí, de este mundo. Aunque no te olvides de algo que algún día hablaremos de a los oyentes, como es el sueño del alma. El alma, señores, es algo bellísimo, y con esta música que nos pone nuestro compañero Fernando García, el alma, sobre todo las almas que están muy cansadas porque han tenido una vida muy dura, porque han estado bombardeadas por tribulaciones terrenales, bueno, pues en definitiva lo cierto es que esas almas se sumen durante cierto tiempo como una especie de sueño. Es el sueño del alma, es el descanso. Por eso hay frases que son, algunas de ellas, que vienen de siglos atrás, de muchos siglos atrás, como son, por ejemplo, en lápidas que aparecen en cementerios en tumbas muy antiguas, como por ejemplo se durmió en el Señor, por ejemplo, se durmió en el Señor. Sí, como cuando Esteban, cuando fue lapidado. Claro, es decir, son descanse en paz, tú decías. Sí. Descanse en paz. Es decir, que hay almas, parece ser, no sé si todas. Yo aquí recomiendo un libro que es El Más Allá de la Muerte del Yogi Ramacharaka, su nombre un poco extraño, pero recomiendo. Este autor, que no sé si así es su nombre, pero bueno, el autor es Ramacharaka, Más Allá de la Muerte. Bueno, pues ahí habla extensamente de lo que ocurre cuando una persona muere. El porqué no lo voy a contar ahora, el porqué lo sabe. Pero desde luego lees ese libro, y yo lo leí hace muchos años, algo así como 18. Se lo dejé a una persona que había perdido a su marido, una persona muy querida. Había fallecido pues su marido, y ese libro le ayudó muchísimo a entender muchas cosas y a darle una esperanza no ilusoria, no de plastilina, no una esperanza que consuela de forma de pastel, por inercia. Sí. Sí. Bueno, pues de pastel, pues también de pastel, sí, no. Una esperanza firme, una esperanza firme, una esperanza de verdad, afianzada, consolidada. Bueno, pues es que el alma a veces necesita sumirse en ese sueño. El seno de Abraham. Y no, el sueño de Abraham es otra cosa. El seno de Abraham. El seno de Abraham es otra cosa, es diferente. El seno de Abraham, por decirlo así, por resumir, porque entramos en teología ahora con esto del seno de Abraham, está dentro del judaísmo, como bien sabemos, en el seno del judaísmo, y es el lugar antes de que Cristo resucitase. Y vuelvo a decir que no es mi opinión, es la teología la que habla. Hasta que Cristo no resucita, las almas de los justos van al seno de Abraham. Una vez que Cristo resucita, ya se abren las puertas del reino de los cielos. Esta es la visión de la teología, la visión que nos aporta la teología. Pero a mí el tema del sueño del alma me interesa mucho. Me interesa muchísimo. Porque no es realmente. Que el alma necesita descansar. Sí, bueno, pero no es un sueño como aquí. A ver, adelante. No es un sueño humano. Adelante. Donde tú duermes una serie de horas, ¿no? Más bien sería pues como un receso, un recogimiento, como cuando tú te pones en posición yogui, ¿eh? Como si fueras un ermitaño. Y no es que te quedes dormido, te vas a un estado alfa, ¿no? Sin cuando dormir. Bajas a estado alfa, te refieres a que se llama así, estado alfa, porque los ciclos cerebrales descienden. Sí. Después viene el nivel Z y después el delta, que es el nivel profundo. Sí. El alfa es ese sueño de entrevela. Entrevela. Bueno, pues el sueño del alma vendría a ser una cosa así, un receso, un recogimiento, ¿no? Después de haber vivido, batallado, aprendido tanto, llega un momento que le dicen: hijo, tómate unas vacaciones, ¿vale? Dicho así. Y se las toma en el Evo, en el tiempo de los espíritus, ¿no? Uh-huh. Y se recoge en silencio, nada le turba, porque ya se lo impide la luz, se lo impide los servidores. Interesante esto, ¿eh? Se queda, hombre, sí. Es muy interesante. Se queda. Cuidado con el micrófono, por favor. Sí, sí. Se queda en paz, se queda en silencio. No, nada ni nadie le molesta, por así decirlo. Y aprovecha para cargar pilas, claro. Las pilas del alma. Sin embargo, el Yogi Ramacharaka, y no solamente este autor, sino otras fuentes, sí que dicen que el alma duerme. Y que, por ejemplo, la teosofía, Leadbeater, Charles Leadbeater, el discípulo, por decirlo así, sí, discípulo, vamos a decir discípulo, de Elena Petrovna Blavatsky, sí, la fundadora de la teosofía, junto con el general Olcott, pero bueno, principalmente Blavatsky, pues Leadbeater habla de ello también. Y verdaderamente sí se nos dice que el alma duerme, es decir, que una emoción fuerte aquí, de un vivo, que llora desconsoladamente y de forma desgarradora o desgarrada, que en ambas formas se puede decir, por un ser que ha desencarnado, es decir, que ha muerto, cosa que a mí me tira para atrás el decirlo, me repele, que ha desencarnado, es decir, que su alma ha abandonado definitivamente el cuerpo, que ha muerto, en definitiva, que ha muerto, ese dolor, el alma que está soñando, o que está durmiendo, mejor dicho, que está descansando, es la expresión, el alma que está descansando, porque ha tenido sobre todo, no digo que las demás no, porque ha tenido una vida muy, muy llena de sufrimientos, de pruebas, de dolores, de penas, de pesares, etcétera, sí puede despertar a esa alma que está durmiendo, la perturba y esa alma acude de inmediato al llanto de esa persona. Pero ves, Santiago, de ese ser querido. Te digo otra vez, sí, aquí puedes descansar de muchas formas. Puedes descansar en estado relax, puedes descansar nadando tranquilamente, yéndote de vacaciones, tomándote un día libre de asueto, puedes descansar en estado alma. Hay muchas formas de descansar, no solo durmiendo. Si lo ponemos así, también podrían estar de esa forma. Es decir, no, yo no estoy diciendo de hecho ha habido ECMs y ha habido personas que han estado clínicamente muertas y que han visto praderas, se han visto paseando, sí. Es una forma. Se han visto paseando por esas praderas, con animales. Eso nos lo han reportado. Eso es las vacaciones que el alma claro, toma. Pero las, es decir, cuando realmente, y esta es mi opinión personal, cuando realmente el alma descansa, es cuando se sume en ese descanso, en ese sueño del alma. La quietud. Es un desconectar. La quietud. No, es un desconectar. La quietud es otra cosa, porque es la quietud se da en un estado superior. Y la quietud se da cuando el alma está activa 100%, al completo. Pero estamos hablando de un nivel enorme, ya. Superior, muy grande. Yo aquí estoy hablando de una persona que se le han muerto sus hijos, también su esposa, está enfermo, económicamente casi se ha arruinado, ha pasado una vida horrible. Sí, ha pasado una vida horrible. La dejó. Y muere. Y esa alma irrumpe en un mundo nuevo, en este caso es el mundo angélico, el mundo espiritual. Si la persona ha sido una persona, lo que llamamos una buena persona. Si ha sido una mala persona, la película, por decirlo así, o el tono cambia, ¿eh? Es diferente. Bueno, pues esa alma de esa persona necesita descansar. Ya, claro. Porque aunque haya sido en un cuerpo material, el haber sufrido todas esas pruebas en lo que es el cuerpo, nuestro cuerpo, aquí en la vida, que es lo que conecta, lo que nos permite que el alma esté en contacto con la dimensión física, esa alma necesita ese descanso, al igual que después de un día de un entrenamiento brutal, yo como exfutbolista en categorías inferiores en los tres equipos en Madrid, Bueno, pues sé lo que es un entrenamiento brutal en juveniles y cómo llegaba a casa a las 10 de la noche, pues te aseguro que reventado. Bueno, pues eso en comparación con el sufrimiento del alma no es nada. Y yo lo que hacía era ducharme, porque no me duchaba en el campo, igual que ducharte, casi ninguno de mis compañeros. Todos nos ponemos el chándal y a casa, a ducharnos y a cenar y a acostarse. Hay que descansar. Claro. Y por tanto el alma también necesita descansar. O como aquellos que interesante se han tirado... Interesante tema este, es uno del alma, ¿eh? O como yo, esos que se han tirado toda su santa vida trabajando y dicen, voy a tomarme un año sabático. Por ejemplo... Un año de vacaciones. Pero porque lo necesitan. Claro. Porque les es imprescindible. Y se dedican, pues, a disfrutar, a hacer cosas que no pueden hacer, a descansar, reposar, silenciarse, pasarlo bien y desconectar, tú lo has dicho. En el mundo del espíritu, el verdadero descanso de, como he dicho, se durmió en el Señor o descanse en paz. Ese descanse en paz, en mi opinión, para mí, es en definitiva que esa persona, que es el alma en definitiva, lo que se va, esa alma se sume en un sueño que se prolonga hasta cuando ha recuperado las fuerzas. Se ha cargado. Es decir, el Ser Supremo le da tiempo, porque hay un tiempo, no digamos que no hay tiempo en el más allá, no lo crean ustedes. Claro que hay tiempo, el Evo. Es una expresión que acuñó Santo Tomás de Aquino. El tiempo de los espíritus. Lo que pasa es que no es un tiempo como el de aquí. Lo hemos hablado en otros programas. Y claro que descansa. Y claro que se recupera de sus heridas. Para luego seguir creando. Espirituales. ¿Eh? Para luego seguir creando y trabajando. Claro, es que vuelvo a decir, es que nadie está ocioso. Una cosa es que a un alma se le dé un tiempo de descanso para que se recupere de esas vicisitudes terrenales. Y otra cosa es que no haga nada. Y que siga sin hacer nada. No. No, una vez que ha descansado, hay que volver a trabajar. Pero trabajar ya de otra forma. Ya no es como aquí. Ya, claro. Que es un planeta de expiación, de prueba, principalmente de pruebas. De forja. De forja de espíritus y demás. Esto es lo que nos dicen las comunicaciones, algunas psicofonías, psicoimágenes o paratelimágenes. Diferentes fenómenos paranormales que implican trascendencia. En definitiva, Juan Carlos, ¿los ángeles ven a Dios? Algunos. Algunos. Otros solamente sienten su gloria, su poder. Pero de la presencia directa se entiende que gozan los más allegados, los más, por así decirlo, los más sabios, los que más hazañas han hecho, ¿no? Los que más han trabajado. El resto se conforman y disfrutan con sentir su gloria. Sí, hay algunos, pocos. Es decir, que no todos le ven. No, no. Le siente. Pero no le ven. Le sienten, le perciben, le intuyen. Pueden incluso, podemos, se puede decir... Saben que existe. Que tienen la certeza de que existe. Vislumbran su gloria, teológicamente hablando, pero no le ven. Esto es todo un debate también, ¿eh? Esto es todo un debate. Un debate bizantino, no pararíamos. Solo unos pocos. ¿Los ángeles entran en cualquier sitio? ¿Un ángel entra en un lugar, por ejemplo, donde se consumen drogas, donde se bebe alcohol y la gente se emborracha? Como observador, podría. Ya, pero... Si tomamos el ejemplo de los dos ángeles que fueron a Sodoma y Gomorra, ¿no?, que estaba llena de vicio, podrían como observadores protegiéndose. El Islam dice que no. Que el lugar donde, por ejemplo, dice, donde hay música alta, ¿no? Nos dicen los imanes. Pueden hacerlo. Otra cosa no es... entra donde hay barullo, ya, donde hay pecado, sí, donde hay mal, no entra los ángeles. Pero ellos pueden perfectamente hacerlo, pueden. Sí, estar, sí, no, si poder pueden. Estar vigilando. Sí, como poder pueden. Pueden estar vigilando. La pregunta es si lo hacen. Pueden tomar nota. Pueden mirar, observar, comparar. Si lo hacen, ahí ya me pierdo. Pero... Yo creo que no. Yo creo que en un lugar donde se da la depravación, en un lugar donde se da la degeneración, hablo de extremos. ¿Pero por qué? ¿Porque ellos podrían perderse también? No, ni muchísimo menos. ¿Tú acaso entrarías desnudo... Y recién duchado y oliendo a colonia, entrarías en una alcantarilla llena de barro, de lodo, donde hay ratas y todo tipo de bichos inmundos? Pues no, a menos que tuviera que escapar de algo peor. No, pero si entrarías. Hombre, y te entra la respuesta es que no. Dicho así, no. Claro, pues está respondido. Ahora, si tengo que escapar de un peligro... Y no me queda otra salida. No, los ángeles no tienen que escapar de ningún peligro. Recordemos una cosa, que sí que quiero conocer tu opinión, yo doy la mía. ¿Los ángeles son de naturaleza similar a la humana o tienen una naturaleza que es superior a la humana, a la del ser humano, espiritualmente? Su alma, es decir... ¿Es lo mismo alma que espíritu angélico? No es lo mismo. No. Una cosa es el alma, que es lo que tenemos los mortales, y otra cosa es un espíritu angélico. Sí, ahí ya entraría... ¿Cuál es tu opinión? Ya ahí entraríamos en el terreno de las dimensiones, de los niveles de evolución. Adelante, adelante. Una cosa es el mundo de las almas... Tiene una serie de dimensiones. Otro sería ya el mundo espiritual, donde están los espíritus ya muy, muy, muy elevados, incluso puros. Los siguientes niveles serían el mundo angélico. Estamos muy arriba, según lo que estás diciendo. Sí, sí, ya, serían unas dimensiones... Estamos muy arriba, ¿verdad? Tremendo, muy y no arriba. Digamos ya el mundo divino. Al que solamente tienen acceso... Pocos. Poquísimos. Pocos, muy pocos. ¿Y hacia abajo? Porque esta es otra. Estamos hablando hoy del mundo angélico. Y de todo lo que rodea al mundo angélico... Hacia abajo. Que creo que es apasionante y que tocaba y que nos lo han pedido además, más de una vez, a través del email de contacta@másalladelarealidad.com, que tratáramos el tema de los ángeles. Nos lo han pedido. Sí. Lo estamos haciendo. Pero vamos hacia abajo. Hacia abajo también hay niveles. ¿Qué hay abajo? Niveles. Niveles. Es que muchas religiones y mitologías antiguas los definen. Dante lo define en su Divina Comedia. Jesús no dijo que bajó al infierno, no, se dice que bajó... Descendió. Descendió a los infiernos. En plural. En plural. A los infiernos. Con lo cual... Aquí sí, con lo cual, que ahora voy a decir algo que es que... Hay más de un tipo de infierno. Hay más de un nivel. Eso es muy interesante, pero aquí hay... Otro apunte que hacer, que yo escuché no hace demasiado tiempo y que se cae por su propio peso. Si el alma se condena eternamente, la pregunta es, ¿para qué bajó Jesucristo a los infiernos? Claro, tiene ningún sentido, señores. Es un contrasentido. Yo respeto todas las creencias. Como decía mi amigo el ermitaño, no quiero herir a nadie. Yo quiero simplemente que cada uno de todos ustedes saque sus propias conclusiones. Así es. Y nosotros expresamos nuestra opinión con respeto, como se debe hablar o como debe hablar una persona que se viste por los pies. Pero realmente, si las penas eternas existen, ¿ustedes creen que Cristo hubiera descendido a los infiernos? ¿Para qué? Ya digo yo que no. No, pero la pregunta es ¿para qué? No hubiera servido para nada. Claro, ¿para qué? ¿Para qué? Pues bajó a los infiernos para dar esperanza a los que allí se encuentran. Claro, pero digo, si... Y si les da alguna esperanza, es porque pueden salir de allí. Por eso digo que si se nos dice en el credo que viene del tiempo de los apóstoles que descendió a los infiernos, la pregunta es, si la condenación es eterna, como dice la Iglesia, y no solamente la Iglesia, el cristianismo, en todas sus confesiones, si hay una condenación eterna por los siglos de los siglos, para siempre, de algunas almas, en esto el padre Fortea se ha flexibilizado mucho. Es mi apreciación personal, Mi admirado padre Fortea. Lo último que he escuchado de él, un hombre que se ha pasado años haciendo exorcismos y oraciones de liberación, doctor en teología, ¿qué es lo último que yo he escuchado del padre Fortea, a quien tengo el gusto de conocer personalmente y de haber paseado con él durante una hora, que le tuve que decir, padre, vaya más despacio, que yo no puedo, y mira que yo tengo la zancada larga, que yo no puedo ir tan rápido? Sí, bueno, pues lo último que yo he escuchado al padre Fortea, y para mí es una opinión muy autorizada, muy, muy autorizada, es que Dios, hasta el último momento, le da a la persona la oportunidad de arrepentirse y de volverse hacia Dios. Solamente aquel que rechaza a Dios se condena él, no Dios, se condena él mismo. Y se cree indigno. O ella misma. No es que se cree indigno. Se ve indigno. No. Que rechaza a Dios. Sí. No. Es que cambia. No es lo mismo. Quien rechaza a Dios, ahí es donde se puede dar la condenación eterna, según el padre Fortea. Ya saben que condenación eterna, en la condenación eterna no creo. Sí que creo que hay moradas infernales, infiernos, como decías, Juan Carlos. Sí. Los infiernos, pero que, como decía Orígenes, también de ahí se sale. También de ahí se sale, una vez que se ha purgado, y no poco, que parece ser que se sufre muchísimo, muchísimo. Hablamos de vidas de personas que han sido realmente lamentables. Es que, como dice el Rabí de Galilea, quien siembra vientos recoge tempestades. Bueno, pues lo que quiero decir es que, hablando del padre Fortea, que la pena puede ser eterna. Y esto no lo he dicho nunca, pero lo digo hoy. La pena puede ser eterna, pero solamente para aquel o aquella, la persona que fallece, en definitiva, que pasa al otro lado, que desencarna, puede ser eterna mientras no acepte a Dios. No digo el Dios católico, islámico, no. O judaico, no, al ser supremo, a Dios, en definitiva. Dios. Mientras, a Dios, simplemente. Mientras esa persona, esa alma, no acepte a Dios y diga, Dios mío, perdóname, lo he hecho pésimamente, pasaré por la purga que tenga que pasar donde tú me envíes. Dios es el mejor pedagogo que existe. Es el gran pedagogo, el sabio el que está bien informado, como dice el Corán, el noble Corán, no es que me haya hecho musulmán, pero es que yo también leo el Corán. Es que leo el Corán. Sí, también. Yo también lo he leído. No, pero que lo leo, quiero decir que lo leo habitualmente, y leo la Biblia y leo el Corán, y leo en menor proporción, pero también leo el Bhagavad Gita. Es que en todo hay sabiduría. Bueno, pues solamente existe esta condenación eterna, que si la persona persiste, el alma persiste, en no aceptar a Dios, la condenación será eterna. Sí, porque se autocondena. Se está autocondenando. Pero bueno, eso es como quien no quiere salir de la cárcel. A ver, aquí Fernando Vázquez, si vas a hablar, Fernando, te pido por favor que te acerques a... A nuestro micrófono, por favor. Sí, es un segundo. Que eso es como las personas que las hay que no quieren salir de la cárcel. No quieren. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tienen su cama, tienen tres comidas al día, actividades, biblioteca, tienen un montón de cosas y no quieren salir de la cárcel. Interesante apunte. Muchísimas gracias, Fernando, y bienvenido. Buenas noches. Gracias. Si quieres hablar, te vienes delante del micrófono porque estás detrás. Te vienes aquí a los micrófonos y hablas donde estamos Juan Carlos y yo. Gracias y un saludo para todos. Muchísimas gracias, Fernando. Juan Carlos, otro aspecto apasionante del tema de los ángeles, con tantísimas preguntas y cosas de las que estamos hablando, y es si los ángeles pueden encarnarse en un ser humano. Es decir, la pregunta es, ¿puede haber ángeles entre nosotros? Hay personas que lo creen. Yo soy una de ellas. ¿Tú crees que sí? Sí. ¿Tú crees que sí? Sí. ¿Como una misión más? De entre todas las misiones que puedan tener en todo lo creado, en el universo, en todo lo creado, una de ellas es venir aquí, o a otros planetas, o a aprender más como humanos. Pero aprender, que siempre es aprender algo, se tome materia o no, se encarne o no, o a cumplir una misión de ayuda a la humanidad. De todo. De todo, de las dos cosas. Sí, cumplir una misión para la humanidad o aprender ellos mismos, porque ellos también tienen que perfeccionarse como especie. Tiene como especie, la especie angélica. Uh-huh. Distinta de la especie humana. ¿Vale? Aunque de un grado superior a nosotros, pero ellos también tienen que seguir aprendiendo. Tienen que seguir estudiando para poder cumplir mejor algunos y otros, pues ganarse galones. Uh-huh. Sí, sí, tienen que hacerlo. Me cabe esa posibilidad. O sea que la pregunta no es si hay extraterrestres entre nosotros, que es otra pregunta, y de la que ya hablamos la semana pasada, hablando de reptilianos y demás, sino si puede haber ángeles entre nosotros. Sí, los hay. Y sin darnos cuenta hemos podido tropezar con algunos. ¿Cómo reconocerles? ¿Cómo podemos reconocer a una persona que realmente, sí, es un ser humano, pero su espíritu es angélico? Pues para... No es un alma. Pues para empezar tienes que ser una persona muy avanzada, muy adelantada, muy evolucionada. ¿Y eso se traduce como? Para los oyentes lo digo, porque habrá oyentes pues, que no sepan. Así reconoces que... ¿Ausencia de maldad, por ejemplo? Sí, sabiduría. Sabiduría, por supuesto. Mucha sabiduría. Pureza. Pureza. La mirada es fundamental. Sí. Es una mirada... Limpia. Sí. Y bondadosa. Sabia. Como la tenía Juan 23, por ejemplo. ¿Algún santo ha podido ser un ángel? Sí. Los han elevado a ángeles ya. Bueno, esa es otra pregunta que te iba a hacer ahora. Que iba a plantear ahora. Pero algún santo de los que consideramos santos, no solamente en el cristianismo, sino en otras religiones, vamos a decir, espíritus elevadísimos, sean conocidos o no, sean figuras mundialmente conocidas o personas que han vivido en un monasterio, en una cueva como un ermitaño y que nadie le ha conocido. ¿Pueden ser ángeles? Podrían, igual que podrían estar entre la gente. Perfectamente. Hay de todo en la viña del Señor. ¿Un ángel peca? No puede ya pecar, pero tiene que seguir aprendiendo, porque es imperfecto. Pero puede cometer errores. Podría, sí. Puede cometer errores. Es que una cosa es pecar y otra cosa es cometer errores. Ya. Un pecado es una transgresión, ¿no? Un pecado es una transgresión, una violación de la ley de Dios. Hecha a posta. Y por supuesto, con voluntad. Con voluntad. Y que lleva una carga de maldad. Eso en un ángel no cabe. Sin embargo, ellos pueden cometer errores. Como pero nosotros. Pueden cometer errores. Sí, claro. En la materia, si esto es posible, sí. Estamos en hipótesis, si esto es posible, pueden cometer errores, pero no pecados. No. Incluso desde el otro lado, también pueden equivocarse. Pueden. Porque son el único ser perfecto es el Supremo. El resto están sometidos a relatividad. ¿Qué sientes en este momento? ¿Qué siento? Uh-huh. Nuestro compañero y amigo Fernando García, controlando la mesa con las músicas, Fernando Vázquez, que anda por aquí. Si hablas, por favor, Fernando, te vienes por aquí porque no se oirá bien en los micrófonos. Pero en este momento hay un ambiente. Sí. Un ambiente. De mucha paz. Sí. Yo no sé si a ustedes les llega, amigos. Yo por lo menos es lo que siento. Pues seguramente deben estar jugando por aquí ellos. Jugando, acompañándonos. Acompañándonos. Hablando entre ellos. Sí. Soplándonos al oído. Provocándonos paz. Hay algo que. Se dice un refrán. Sí. Se dice un refrán que cuando varias personas se quedan en silencio. Sí, que ha pasado un ángel. Se parece que ha pasado un ángel. Sí. Donde hay paz, puede haber un ángel. Y donde hay desasosiego, inquietud y otras cosas negativas, puede haber un demonio, que es un ángel caído. Sí, puede haber un demonio, un espíritu inmundo. Un alma de un difunto. Alguien de las tinieblas, de la oscuridad. Vamos al polo que hoy tratamos, que es el mundo angélico. Cuando hay paz en un lugar, en una estancia, en una casa, una paz que no es el silencio, que no es la quietud, que no es la ausencia de sonido de un autobús que pasa, ni de un camión, ni de unos niños que juegan a la pelota abajo en la hierba o en la calle, sino una paz que se percibe en lo más hondo del corazón. Y se siente en el alma una paz que es inefable. Pues puedes estar acompañado. Pueden estar pasando muchas cosas, pero. Puedes estar acompañado a la vez de un ángel, también, o por un ser muy querido aquí en la tierra, que te está ayudando, te está animando, o ambos. Sí. Puede haber de todo. Y no digo hay de todo, puede haber de todo. Digo, es diferente. ¿Un ángel puede sanar? Sí, claro. Es decir, igual que los santos, para serlo, para que sean canonizados por la Iglesia, tienen que realizar los milagros. Y se da, y la Iglesia, con la Iglesia hemos topado, Sancho, es decir, que la Iglesia es muy seria, como debe ser. Seria no, muy seria no. Lo más serio del mundo a la hora de decir, esto es un milagro, recuerdo ahora mismo uno de los milagros de Karol Wojtyla, de Juan Pablo II a esa monjita, esa monja, que estaba totalmente impedida, una enfermedad incurable que le imposibilitaba el moverse, y cómo le rezaba y le rezaba a Carlos Wojtyla, al Papa Juan Pablo II, que la curase, y se obró el milagro. Se despertó por la mañana y se podía mover, y salió al pasillo: hermanas, puedo moverme. Eso no lo está diciendo quien habla, eso está ahí, señores. Hay una comisión dentro de la iglesia, y les habla alguien que no está de acuerdo, que soy yo, con la iglesia católica en todo, pero en ese punto están muy acertados, así como muchas otras cosas. Y yo, si me acerco a algunas religiones, a la católica, por supuesto, aunque creo en la reencarnación, pero es indiferente, también creían muchos cristianos en la reencarnación en los primeros siglos del cristianismo, hasta el siglo VI, hasta el Concilio de Constantinopla, cuando se declaran al tema, como dijimos en el programa anterior, Juan Carlos. Bueno, pues es que la prudencia con la que trata la Iglesia los milagros de los santos es exquisita, y son varios años de investigación, a veces se dilata mucho más en el tiempo. Entonces, cuando se canoniza a alguien actualmente y no actualmente, pero claro, es que conforme ha ido pasando el tiempo, transcurriendo el tiempo, y también los avances de la medicina, y también la aparatología para ver, por ejemplo, pues una lesión cerebral, por poner un ejemplo, o en cualquier otra parte del cuerpo, y saber si ha habido una leve, por muy leve, recaída que pueda haber existido. Es que no puede haber recaída, ni la más leve, ni un resentimiento en la salud de la persona, no puede haberlo. Este es un requisito entre muchos otros, y se dice milagro, y es cuando ya al segundo ya se canoniza, se pasa de beato. Bueno, antes está siervo de Dios, venerable, después ya beato y o beata, y santo o santa. Y por eso te preguntaba si un ángel, aquí me decías al principio o la primera parte, lo de sanar, Rafael, y te pregunto, ¿un ángel puede obrar un milagro, puede sanar a una persona? Sí, está comisionado para ello. Otra cosa es que se den las circunstancias para que así ocurra. ¿Pero tienen el poder de hacerlo? Sí, claro. Cualquier ángel puede sanarte, pero como cada uno tiene su especialidad, de eso ya se encargan los ángeles médicos, a las órdenes. Médicos entre comillas, te refieres a los ángeles sanadores. Sí, sanadores, ángeles médicos. Sí. Pueden hacerlo. Podrían hacerlo otros. Pero aquí surge una pregunta. ¿Por qué no todas las personas que piden ser sanadas lo son? ¿Por qué no todos se sanan? Yo tengo mi opinión, pero quiero escuchar la tuya. Sé que la respuesta... Algo tendrán que aprender, algo tendrán que sacar. Puede ser una prueba. Una prueba de fe. Puede ser una deuda kármica. Si queremos una reencarnación. Puede ser un signo de santificación de la persona. Una prueba de esperanza. Exactamente, puede ser una prueba de muchas cosas. De muchas cosas. Claro. Y el tener una desgracia o una enfermedad quiere decir, esto es importante, porque hay mucha confusión. Lo hemos aclarado alguna vez en programas anteriores, pero incido en ello. Cuando nos ocurre una desgracia, hay una enfermedad, pasa algo malo, ¿eso quiere decir que en otra existencia, si la reencarnación existe, quiere decir que hemos sido malos, o que por otra parte Dios nos está castigando siempre, o solamente en algunos casos? Menuda pregunta te lanzo, pero es que es una pregunta... Corregiría la palabra castigar por corregir. Diferente. Un correctivo. Para que aprendamos algo. Porque si Dios castigase, sería un Dios implacable. del Antiguo Testamento, era un dios celoso, vengativo. No. Si Dios es sabiduría, es amor, como un padre. Eso es, ahí te quiero, más cerca de tu micrófono. ¿Eh? Corrige, para que lo haga mejor. Te ayuda, o deja que vaya solo. No te castiga. Eso de que la letra con sangre entra, no, aunque sí es cierto que algunos aprenden a golpes mucho más que otros. Sí, sí, porque no, sí, hay que decirlo todo, ¿eh? No es que les cueste, es que no quieren. Claro. Es que no quieren. No, es que hay espíritus, yo estoy de acuerdo con la doctrina espírita, hay espíritus o almas, como ustedes lo quieran decir, yo prefiero decir almas, almas obstinadas en el mal, que se obstinan en el mal, sí, sí, y que no hay forma de sacarlas de ahí. No, no, no. No hablamos de demonios, no, no, almas de personas, de seres humanos. Sí. Encarnadas o desencarnadas, ¿eh? Sí. Fernando Vázquez. Fernando Vázquez lo ha descrito muy bien, es como alguien que no quiere salir de la cárcel. Porque libertad no... Ya, pero cuidado, pero bien, en la cárcel Fernando ha puesto un ejemplo, como que no les falta de nada, que tienen, en fin, desayuno, comida, cena, ducha, en fin, por lo menos lo básico, pero sabemos que en los niveles inferiores del más allá, digo sabemos entre comillas, es lo que se ha recibido desde hace décadas. Desde el otro lado, a través de muy diferentes fenómenos. No se está tan a gusto, ¿eh? En dimensiones inferiores, en lo que llamamos teológicamente infierno. Parece ser que es que no han conocido. Infiernos. Parece ser que es que no han conocido la luz nunca. Entonces, llevan existiendo, yo que sé, durante siglos, milenios o eones, como se diga, sin avanzar, moviéndose dentro de las tinieblas, y no han conocido nunca la luz, o si la conocieron, llegó un momento que se fueron para atrás y a partir de ahí ya no volvieron a subir, olvidaron la luz que tenían. Luego cabe la involución. Podría. No, pregunto. Podría. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Podría. ¿Son hombres o mujeres? Los espíritus. Yo te pregunto como si fuera el alumno de la última fila. Sí. Y te pregunto, ¿los ángeles son hombres o mujeres? Es decir, ¿tienen no género masculino o género femenino? Eso es diferente. A ver, no te pregunto. Eso es diferente. Tendrían energía masculina o femenina. Muy diferente. Hombres y mujeres, machos y hembras, los hay entre las plantas, los animales, ¿eh? ¿Vale? Pero a esos niveles ya es cuestión de energía. Un principio de energía masculina que tiene una serie de puntos y otro de energía femenina con una serie de rasgos, pero no son ni hombres ni mujeres. ¿Andróginos? Andróginos. Pero es que eso ya se refiere a seres físicos. No, pero trasladado a lo espiritual. Al espiritual. Es decir, que tienen género masculino y femenino. Y género femenino al mismo tiempo. Hasta ahí no llego, pero si los hay, por lo menos por lo que yo he leído, ángeles o arcángeles de energía femenina y otros de energía masculina. Y es cierto que hay personas que han tenido apariciones de ángeles con forma de hombre, bellísimos, y, por otra parte, ángeles con apariencia de mujer, bellísimas. Se lo ponen para que lo entienda. Es decir, es la forma que adoptan los ángeles. Aquí. Aquí, para presentarse a nosotros. Aquí, claro, para que nosotros lo entendamos. Mientras que si ya sea allí, la cosa cambia. Y en cuanto a su origen... ¿El origen de los ángeles? Sí, sí, sí, sí, en cuanto al origen de los ángeles. ¿Eran almas como somos nosotros y que fueron ascendiendo a través de las diferentes reencarnaciones en este o en otros mundos diferentes y que han elevado, por tanto, su naturaleza espiritual con mucho esfuerzo, siempre con la ayuda del Ser Supremo, pero con mucho esfuerzo, a través de miles de millones? Sí, todo lo que se quiera, pero que han llegado a ese punto de evolución. No es lo mismo un serafín, que tampoco es que haga distinciones, pero no, en la jerarquía angélica no es lo mismo un arcángel que un serafín. No, el serafín está por encima del arcángel. Sí. Entonces, esa jerarquía, Dios, si es justo, que lo es infinitamente justo, no puede haber creado a unos seres de golpe, a unos por encima de otros. Sería un error. Y en Dios no caben los errores. No. Entonces, esas jerarquías se han tenido que ganar con sí. la voluntad de cada espíritu. Sí, Fernando Vázquez pide la palabra. Yo, sí, acércate, Fernando. Al hilo de lo que estás diciendo, yo creo que es que en ese sentido todo tiene que tener un orden. Un orden. Sí. Si un ángel es un ángel, pues es un ángel. Si un espíritu está más elevado, está más elevado. Si está menos elevado, está pues menos elevado. Todo tiene su orden. ¿Pero tú crees, Fernando, que un ángel ha podido ser antes un humano? Es decir, que lo que ahora es un espíritu angélico fue en su día un alma humana que reencarnó varias veces antes de ganar esa evolución y, por tanto, llegar a ese punto espiritual en el que se ha convertido en un ángel. Hombre, me lo tendría que pensar, la verdad, esa pregunta. Sí. Pero... Acércate, Fernando. En principio... Al micrófono. En principio, dejo la duda. No lo sé. No lo sé. Yo diría que sí, ¿eh? Podría ser. Yo diría que sí. ¿Quieres plantear alguna pregunta? Porque estás escuchando muy atentamente todo lo que Juan Carlos y yo estamos hablando. No, a los oyentes de Más Allá de la Realidad. A priori yo os escucho y de vez en cuando pues meto la... Bueno, porque te interesa, cabeza te interesa y... el tema, ¿no? Sí, claro que sí. Y lo que decíamos. Ay, de la cárcel. Sí. Estarán más o menos cómodos, pero tienen... su biblioteca, su gimnasio, su patio, sus tres comidas diarias, etcétera. Pero están ya, presos. Pero los niveles inferiores, en el más allá, y estamos hablando siempre en hipótesis, repito. No, pero yo desconozco por completo. Pero hombre, tú te crees que yo sé lo que hay en el más allá. Si no, si lo supiera lo contaría. Pues claro. Yo simplemente me hago eco de lo que a través de la parapsicología, de los fenómenos que implican comunicación con un supuesto hipotético más allá, nos ha llegado y nos explican cómo es aquello y cómo están, cómo se encuentran, cómo está dividido el más allá, en qué niveles, qué es lo que se sienten unos, qué es lo que se sienten otros. Pero claro, en los niveles inferiores que llamamos infiernos, todo eso que estás diciendo de biblioteca... eso es aquí. Eso me refiero a los que están presos. Sí. Que gozan de todo, pero... Que gozan de ciertos privilegios. Tiene una jaula de oro, pero... Eso está entendido, pero comparándolo o poniendo el símil en el tema de los ángeles, en el tema de los caídos, en este caso... Sí. ¿Tiene parangón? ¿Vosotros creéis que eso tiene parangón? No, los caídos no. No. En el tema de los caídos no, porque no, nos movemos no, en no, niveles no, no. invisibles. Gracias, Fernando, gracias, nada. Muchas gracias. Por Dios. Sí, Juan Carlos. No. En el mundo invisible no, sería peor. Sería peor, mucho, mucho peor. Porque aquí en la Tierra uno que está en la cárcel no quiere salir, lo tiene todo, sí, pero es una jaula de oro, ¿no? Pero sin embargo vive bien. Esos, nosotros, como yo los llamo, no viven bien. Están en continua lucha. Desafío. ¿Por qué en no pocas apariciones, por ejemplo de la Virgen aparece rodeada de ángeles? Bueno, sobre todo de querubines, sobre todo. Bueno, en la Iglesia Católica, la Señora sí. es la Reina de los Ángeles. Es una de las... quiero recordar que es una de las letanías del Rosario. Quiero recordar, sí. No. Reina de los Apóstoles, creo que Reina de los Ángeles también. Creo que sí. Reina de los Ángeles. Sí. No te preocupes, Fernando, no te preocupes. Está con el sonido y la música y demás. Sí, decías, Juan Carlos. La Señora es la Reina de los Ángeles dentro de la Iglesia. Preguntas a cualquier eclesiástico que lo sepa y te dice lo mismo que yo. En otra información que yo he tenido, se la llama de un nombre que quiere decir princesa de los ángeles. En definitiva es lo mismo. Reina, princesa. Princesa de los ángeles. Sí. Qué bonito. Dayadé. Uh-huh. Se pone este nombre que significa Dayadé, princesa de los ángeles. En definitiva. Como es un ser que, por lo que yo sé, parece que está en una categoría entre los ángeles y Dios, ella, entre otras cosas, se encarga de regirlo. Reina, princesa, qué manda, la que manda sobre ellos. Uh-huh. Luego, la Virgen está por encima de los ángeles desde un punto de vista de jerarquía. Intermedio, sí, un ser intermedio entre los ángeles y la Trinidad, entre otras cosas. Bueno, pues Juan Carlos, ahora si tienes alguna pregunta que tú me quieras hacer a mí, pues... Yo quiero... Pues sí, Fernando, si te puedes poner... Ahí, perfecto. Yo quiero decir... Para que se te escuche bien. Una cosa, y es mi opinión, sí. Simplemente. Sí, claro, aquí son opiniones, aquí nadie habla ex cátedra, el Papa sí. Nadie. Aquí nadie habla ex cátedra. Por Dios, no. Es mi opinión y ya está. Yo creo que un ángel no ha ido evolucionando. Un ángel fue creado ángel. Ya. Como dice el Islam. Bueno, en este caso coincido. Lo dice el Islam. En este punto coincido con ellos. Sí. Yo creo que un ángel fue creado ángel. Directamente. No tuvo que ser un alma, o luego superar pruebas, no sé qué, tararara. Es lo que yo creo. Uff, Orlando, puedo estar muy equivocado. Ya, por supuesto. Bueno. A ver, pero es que para ser un ángel es como el que estudia una carrera. Es decir, a ti no te van a dar el título de una carrera sin estudiar antes. Tendrás que empezar desde niño por párvulos. Ya, Juancar, pero en Dios cabe todo, no le vamos a mandar la plana. No, por poder puede. O sea, puede crear ahora mismo 5 ángeles. Sí. Si quiere. Ya. Yo perdonad, me perdonáis, pero no estoy No estoy de acuerdo con el planteamiento de Fernando, el cual respeto totalmente, y el de cualquier persona que esté escuchándonos y que tenga pues ese planteamiento, ¿no? Los de que los ángeles fueron creados los ángeles de un plumazo. No, mira, por poner un ejemplo muy humano. Es como el que entra en el ejército y empieza desde soldado raso y puede llegar hasta general. Sí. De hecho, ha habido algún caso, pues es así. No te vas a hacer general ya de por nacimiento, no. Tienes que empezar soldado raso, cabo, sargento. ¿Sabes? Vas ascendiendo. Tienes que ir ascendiendo. Sí. Claro, es que no sería justo, no sería equitativo, entonces. No. Ya sé que no es la opinión del catolicismo, que no es la opinión del cristianismo, que no es la opinión del islam, que no es la opinión del judaísmo, lo sé perfectamente, pero yo como procuro, siguiendo los consejos siempre sabios de don Germán de Argumos y Valdés, no razones desde las creencias, sino cree desde las razones. Pues mi razón me dice que eso no puede ser así, no sería justo que Dios crease a unos seres angélicos superiores en naturaleza al alma humana y por otra parte a los seres humanos, bueno, pero es como que alma humana, pero que tenemos que ir a través de las diferentes existencias forjándonos un espíritu, evolucionando, y en dos sentidos, moralmente y por otra parte intelectualmente. Pero es que tiene que haber algunos guardianes, por así decirlo. Bueno, pero es que esos guardianes son los que todos en algún momento del futuro llegaremos a ser. Sí. Yo no, en ese punto no estoy de acuerdo. Yo me hago eco de las palabras de un cuento muy bonito. Y de... Está muy bien que haya polémica, ¿eh? Sí, en definitiva esto es lo que alimenta el tema. Es muy interesante, pero no, los ángeles creados de un plumazo, de golpe, en sus diferentes jerarquías. Pero son ángeles, son espíritus angélicos, son superiores al hombre. Y tienen además la dicha, el enorme, me quedo corto, privilegio de atisbar la gloria de Dios. Y en jerarquías superiores incluso poder ver a Dios, como bien hablábamos antes. Y sin embargo, las pobres almas humanas tenemos que pasar por un montón de vicisitudes a través de las diferentes existencias. Repito, creo en la reencarnación, discúlpenme los que no crean en ella, yo sí. Y llegar a ese punto evolutivo en el que el alma ya se transforma de alma humana en ángel. Y a partir de ahí va ascendiendo toda la jerarquía hasta llegar a los serafines y querubines, que son los superiores. Yo me hago eco de unas palabras de un cuento. No sería justo. En un cuento muy bonito, que al fin y al cabo es un cuento, pero que tiene su enseñanza, su moraleja. Y es de un hombre que va a los cielos y de repente se encuentra en un mercadillo donde hay plantas, ¿no? Especias. Iba mirando, este tal, no sé qué, no sé cuánto, y de repente llega a un puesto, a un tenderete, donde no las hay, y se da cuenta de que el vendedor es Dios, y le dice: señor, ¿tú no vendes plantas? Claro, le dijo él. Mira lo que tengo aquí. Semillas. ¿Por qué vendo semillas? Claro. Porque yo no he creado plantas. Claro. He creado semillas. Exactamente. Y las semillas. Totalmente de acuerdo contigo. Las semillas crecen, se riegan. ¿Para qué? Para que se hagan mayores y se conviertan en plantas. Y esas plantas den frutos. No como los otros puestos, donde había plantas, había frutos directamente. No. Él tenía semillas. Sí. semillas. Es que eso es lo que me, lo que la razón te dice. Y vuelvo a decir, no razones desde las creencias, porque esa razón no será tal. Si se razona desde las creencias, la razón se distorsiona. Por tanto, no es razón en sí. Se debe creer, si se llega a creer, desde las razones, desde los argumentos. Desde los argumentos. Y lo que estamos planteando no deja de ser un planteamiento filosófico lógico formal. Lo que estamos hablando no deja de ser un planteamiento lógico formal, llamado en filosofía. Dios no puede crear porque su propia esencia así lo exige y porque lo es, me refiero a que es infinitamente justo, no puede crear de ninguna manera unos seres como los ángeles y por otra parte unas pobres almas que tienen que ir a través de las existencias, aunque tengamos una solamente, si es que me da igual. En definitiva, somos inferiores. Sería claro, es que no puede ser. Sería tremendamente injusto y tremendamente inhábil o poco inteligente crear a unos seres perfectísimos y a otros imperfectísimos que tienen que ganarse ese puesto. Claro. No cabe. Creo que queda claro. Que cada uno tenga su opinión. No cabe. ¿Qué debemos pedirles a los ángeles? Consejo. Cuando nos dirigimos a los ángeles, primero si nos debemos dirigir. Hemos dicho que sí, que sí, podemos también dirigirnos. También. A los demonios no, aunque hay gente que lo hace. Sí. No sabe lo que les espera, ¿eh? Porque, ¿qué haces así con la mano? Sí, eso tú has dicho, no sabe lo que les espera. Ya. Entonces, partiendo de que sí, se puede invocar, por ejemplo, San Miguel Arcángel, sobre todo en las vidas de santos, por ejemplo, en el catolicismo, pues se da, ¿no?, con mucha frecuencia, en ataques diabólicos. Sí, porque es el gran pacificador, el gran guerrero. Claro. El general, ¿no? Entonces, ¿qué debemos pedirles a los ángeles? Para empezar, antes que eso... ¿Y nos dan su protección? Son dos preguntas. Para empezar, antes de eso, ¿cómo debemos pedirles? Pues adelante. ¿Cómo debemos pedirles a los ángeles? Sinceridad. Honestidad. Paz. En silencio, sintiéndolo desde el alma, porque están más, saben más que nosotros, aunque sea solo un grado, ¿eh? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y ahora la segunda pregunta: ¿qué debemos pedirles a los ángeles? Ayuda y consejo. Ayuda y consejo, ayuda en tanto en el sentido espiritual como material, o solamente en todo, para todo, en lo espiritual, en lo anímico, en lo material, en todo lo que necesitemos, porque ellos pueden hacerlo, porque hay ángeles para todo, sí. Ayuda y consejo, es decir, yo lo llamo respuesta. Nos dan Perdona, pero para que ellos tengan las respuestas, tú tienes que estar abierto. Uh-huh. Tienes que abrirte. Si no. Eso dilo bien porque es importante, ¿eh? Que para poder pedir ayuda a un ángel, como se la piden algunos, pues a Dios, o a Jesús, o a María, etcétera, hay que pedir abriéndose, sintiéndolo desde el corazón. No te me acerques tanto porque entonces... Desde el corazón, desde el alma. Saturamos el micrófono. Sí. Si no es así, no tiene sentido. Eso es muy importante, lo que acabas de decir. Es la IOU. Sí, pero es muy importante. Claro, es que si no lo haces así... Es muy importante. Aquí entra el poder de la oración, pero oración no solamente cristiana, en todas las religiones. Bueno, es como cuando tú te pones en manos de un profesional para que te sane. Tanto bueno, lo físico y lo otro. Hoy en día, sanadores espirituales, de verdad, hay muy pocos y los que hay no cobran. Sí, bueno, dos entre mil, ¿no? O entre cien, como mucho. ¿Cómo dos entre mil? Qué generoso eres. Sí, no, decías. No, ya cualquier profesional, cualquier un psicólogo, un psiquiatra, un médico. Ah, te refieres a... sí, pensaba que decías que te referías a sanadores espirituales, que personas que imponen manos... No. Y que luego te dicen son 100 euros, ¿eh? Claro. De todo hay. Me refiero a los profesionales para poderte curar tienes que creer. Tienes que tener una esperanza. Tienes que creer en ti mismo y decir, voy a salir, voy a curarme, voy a recibir. Si no tienes fe en eso, si no crees en eso, de poco te sirve tener de todo. No te va a servir de nada. Pues con los ángeles es exactamente lo mismo. Hay que estar abierto a ellos. Confiar en que nos pueden ayudar. Claro. Y aquel que confía en su ayuda es el que se dice vulgarmente que tiene ángel. Aunque no lo sea. Uh-huh. No lo es. Pero como le hace caso sin saberlo, tiene ángel. Es decir, todos lo tenemos. ¿Vale? Todos lo tenemos. Unos escuchan, otros a medias y otros no. El que escucha de verdad es el que se dice que tiene ángel. Es decir, una persona sabia, bondadosa, altruista, sin egoísmo, etc. ¿Qué hacer para atraerles hacia nosotros? La pregunta. Sí, por eso la planteo. Sí, claro. ¿Qué hay que hacer para llamarles? No es el típico llama ángeles que se ponen algunos. Ya, no. En las ferias estas ambulantes, ¿no? Sí, el llamador de ángeles. El llamador de ángeles, sí. No. Con el cascabelito. No. ¿Qué hay que hacer para llamar realmente a un ángel o a varios ángeles? Pues. Primero estar en silencio. El silencio del ser, de la persona. Se me escucha mejor. Y luego, pues, tener voluntad de llamarlos. Y no va a ser de inmediato. No te van a servir cuando tú quieras o ellos quieran, no. Puede tardar. Como digo yo, jocosamente, el contestador automático de Dios está que echa humo. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Pero sí. Lo recibe todo. Pero lo recibe todo. Los escucha a todos, pero... Poniendo aquí una pincelada de humor, pero dicho con en la mayor seriedad, yo estoy convencido, tengo la convicción completa, de que a Dios le llega absolutamente todo. Todo. Pero los tiene que leer todos. Los lee todos. Sí. Pero contesta sí. Algunos. A bueno, su tiempo. Quizás porque el que no recibe respuestas es porque está siendo sometido a prueba, ¿eh? Claro, porque es que... Cuidado. Es que los... Dios prueba, ¿eh? Sí. Sí. Manda las cosas que necesitamos, no las que queremos. Porque una cosa... Pero eso díselo a una persona que pase hambre, por ejemplo. Yo entiendo, lo que dices. Claro, tampoco sabemos el plan de vida que esa persona ha elegido antes de venir a este mundo. O lo que quizás, por otra parte, en la rama reencarnacionista hizo en otra vida, quizás dilapidó bienes materiales, o hizo pasar hambre a otros, ¿qué sabemos? Son hipótesis. Claro, el caso es que se dan. Es que humanamente hay que ponerse en la piel de otros, claro. Pero... claro, es así para las personas. A ver, que más o menos tenemos un... nos movemos fuera de lo que es la pobreza o la indigencia, como algunos. Lamentablemente. Hay personas que pasan auténtica necesidad y que no tienen nada para comer. Pues tampoco, no solamente hay que irse a África, hay otros lugares, en Madrid, por ejemplo, pues uno va y ve en una esquina pues a una persona que no tiene nada. No sabe si va a comer al día siguiente. Claro, es que no tiene nada. O luego. Ni tiene dónde dormir. Y eso se da, es una realidad. Y ni tiene dónde dormir. Pero los que nos movemos dentro de lo que más o menos se puede llamar vivir, y decimos, ay, señor, es que yo quiero esto y esto. Pedimos demasiado a veces, sí, yo creo. Sí. No nos conformamos y pedimos demasiado. Sí. Pedimos demasiado. A veces, lo digo siempre. Siempre estamos pensando... queremos más. Siempre estamos pensando en pedir lo que queremos. Y lo que no queremos. Y lo que necesitamos. Claro. Porque sí. A mí me... por poner un ejemplo así humorístico, a mí me gustaría tener una novia así despampanante. Bueno, por otro tampoco te lo recomiendo. ¿Verdad? No. ¿Claro? No sería bueno para ti. No. Entre otras cosas porque no lo vería. No, bueno, por lo que sea. No lo vería, claro. No, bueno. No sería bueno para ti. Yo puedo pedir, señor, dame una novia despampanante. Y por un momento dice, como la película esta de Como Dios, de Jim Carrey. Uh-huh. Pero dice, venga, pues, a ver, haz tú de Dios. Y atiende a todos. Eso será un caos. A veces pedimos, creyendo que lo que pedimos es lo mejor para nosotros, y lo que estamos pidiendo precisamente es lo peor, lo más nocivo, lo más tóxico... y lo que más nos puede envenenar... porque es lo que queremos. Nos puede envenenar en nuestra vida. Porque es lo que queremos, de acuerdo a nuestros deseos. Claro. Emociones. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Eh? Eso es lo ni que la dice, mía, ni la de no nadie. Es, y no es, vuelvo a decir, la opinión de un católico, porque ya saben ustedes que servidor no estoy de acuerdo, como he dicho, en algunas cosas con la Iglesia, pero el Padre Nuestro... cuando le dicen a Jesús, Maestro, enséñanos a orar, es la única oración que Jesús enseñó, el Padre Nuestro, y dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. También dice, el pan nuestro de cada día, danos de hoy. Pero hay otro día, contaré, lo que dicen los rusos ortodoxos cuando rezan esa parte del Padre Nuestro. Danos hoy el pan sustancial de cada día. Bienes espirituales es lo que están pidiendo. Es a lo que Jesús se refería. Pedid y se os dará. Sí, pero no pidas que te toque la lotería. Buscad y encontraréis... llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Palabras de Jesús de Nazaret. Juan Carlos, ya para terminar, dos preguntas. Dime, Santiago. ¿Podemos tener imágenes de los ángeles en nuestra casa? Acércate al micrófono. Yo las tengo. A tu micrófono. Yo las tengo. Sí. Me hacen bien. Todo aquel que crea en un ser superior. Y para ello tiene, no sé, cualquier cosa, puede hacerlo si quiere. El que no, pues no, que use otra cosa. Sí, ¿por qué no? A mí me dan O alguien le dice buen feeling, buen rollo, paz. Sí, tengo varias. Una de Uriel. Sí. El gran sabio. Y otra de Miguel, que es el, como llamo yo, el acorazado, el gran general. ¿Por qué no? Como puedes tener la, el que quiera de, yo qué sé, de santos o de, de grandes gentes del espíritu, ¿no? A cada uno lo que le inspire, ¿no? En definitiva. Lo que le inspire. Lo que le inspire. ¿Nos dan su protección sobre espíritus maléficos? No, sí, voy a decir demonios. ¿Quiere meter demonios? Bueno, pues el que crea los demonios, ángeles caídos, pues también. Sí. Espíritus maléficos, en definitiva. Sí, si se lo pide, sí. Están siempre a tu lado, pero tienes que pedírselo. Ah, pues si no se lo pides... No, no actúan, ¿tú crees? Yo creo que no, sí. No es que no actúen. No actúen... No interfieren. No, pero no actúan si una situación se pone crítica, por ejemplo... ¿No crees que, y no creen ustedes que... Sin pedírnoslo. Que ellos, sin pedirlo a nosotros, ellos pueden actuar en un momento determinado? Yo creo que sí. Pueden por poder, pueden en un momento dado, en una situación de riesgo extremo, pueden, si ven que tú eres, como mínimo, buena persona. Si estás elevado, que es en Dios, a ver. Oye, Juan, hablar de, y amigos, hablar de Los Ángeles en prácticamente 2019, ¿esto es anacrónico? ¿Esto es propio de siglos atrás? ¿Siglos atrás? ¿De otras culturas? ¿O es ahora cuando más falta hace hablar de lo espiritual? ¿Siglos atrás? Esto es lo que yo planteo, que... Ya rematando el final de este delicioso programa de hoy. Pues mira, quien tenga oídos, que oiga, y quien tenga ojos, que vea. Se hablaba de Dios, se hablaba de los ángeles, del bien y el mal hace milenios, ¿vale? Y se sigue hablando hoy. Y se sigue hablando hoy, pero de forma distinta. Ya, pero tú le dices... De 100 personas... Le hablas de ángeles... A esas 100... ¿Y cuántas creen en los ángeles? No sé. ¿O creen solamente en lo que se puede tocar, en lo que se puede medir, en lo que se puede modelar? Sí, sí, claro. En el coche, en el chalet, de la piscina, en la novia que está, sí, desde la espampanante y demás. Sí, desde la cultura, desde la filosofía occidental. Occidental, racionalista y materialista. Se tiende más hacia lo material. Dice, sí, en Los Ángeles voy a creer yo. Esto es lo típico, ¿eh? Sí, ya. Tristemente. Sí, sí. Tristemente. Pues te vas a llevar una sorpresa cuando te mueras. Es que cada uno tiene un nivel. Y no se le puede pedir peras al olmo. ¿Qué quieres decir con eso? Porque cada uno tiene su nivel. Y donde pues no se hay... en un punto de la evolución espiritual cada, sí, persona. Sí, claro. Dicho así, sí. Y... Pero nadie es más que nadie. No. Esencialmente todos somos iguales. Esencial. Lo que pasa es que unos, entre el kilómetro 0 y 100, unos están en el kilómetro 95, llegando ya al máximo, que serían los espíritus puros o perfectos, y otros están en el kilómetro 10. Por ejemplo. Es decir, las almas están cada una en un punto de evolución, ¿no? Sí, claro. Aquí encontraremos las diferencias. Otra de... cosa, sí. Otra cosa, a ver, muy diferente, que es que la mano con autoridad. Pido la palabra. Sí, sí, claro que sí. En el foro. Adelante. Una cosa es la ignorancia. Sí. Y otra cosa es la necedad. Todos somos. ¿Diferencia? Muy ignorancia y necedad. Sí. Sí. Todos somos ignorantes. Sí, la necesidad de... Pero lo sabemos. Ya. Y tratamos de aprender. Uh-huh. El necio no es solamente el que no sabe, sino es el que no quiere aprender. Porque no hay mayor sordo que, sí, el que no quiere oír, ni mayor ciego que el que no quiere ver. Pero no quiere aprender, ¿por qué? ¿Por soberbia? ¿Por orgullo? porque no quiere que nada ni nadie le modifique sus esquemas, porque le obliga a cambiar de conducta en la vida. Claro. Pues, ahí duele. Dame, claro. Ahí duele. Claro. Ahí duele. Como ahí que... cuesta. Como dice un maestro de karate, lo que no duele, no vale. O lo que dicen los masajistas, porque yo tengo el título. Lo que si no duele se refiere a lo que no cuesta. Es decir, lo si que, no duele... lo que no te cuesta no tiene valor en sí. Lo que dice realmente, esencialmente. Lo que no dice lo que dicen los masajistas. Sí. Si no duele, no duele. Si no duele, no duele. No duele. Claro. Uh-huh. Hace un perogrullo, pero... es así. Si no duele, no duele. Es como si tú estás haciendo una serie de cosas que no quieres que te vean y de repente te enciende la luz cuando estás a oscuras. Uh-huh. Ah, ¿por qué? Porque te fastidia. Porque te fastidia que te encienda la luz. Pues estás haciendo cosas que no, a escondidas, donde no quieres que te vea nadie, a tu, como los cuartos oscuros, ¿no? Amigo. Entonces prefieres seguir estando a oscuras donde nadie te vea y nadie te va a cambiar porque no van a ver lo que estás haciendo, claro, a ver. Porque no hay nada escondido que no llegue a saberse, ni nada oculto que no llegue a descubrirse. Al final... es que las personas que han estado allí, en las ECM, contra el ser luminoso, cuando se produce la revisión de la vida, y ves tu vida desde el momento del nacimiento hasta que te has matado en la carretera, por ejemplo, un accidente de tráfico, tengo un caso, el de Marcelo, conocerán algunos de ustedes, lo he contado aquí. Ahí no puedes esconder nada. Es que no puedes esconder nada. ¿Qué? Estás todos coinciden en lo mismo. Estás desnudo. Ves, y el ser luminoso que en ningún momento te juzga, te juzgas tú. Tú ves tus pensamientos, sentimientos, emociones, palabras, actitudes, obras, omisiones, todo lo que has hecho en tu vida, todo. Mientras que aquí estamos enlatados. Absolutamente todo. Aquí estamos enlatados. Estamos, claro. Aquí estamos limitadísimos. Tenemos, pero sí. Los que han estado allí y han vuelto. La galería. Y el que quiera pensar que son alucinaciones del cerebro, pues que siga pensando que son alucinaciones del cerebro. Yo sé muy bien de lo que hablo. No porque tenga la razón, es que sé muy bien de lo que hablo porque lo he estudiado, sencillamente, durante muchos años. Y he hablado con muchas personas, créanme, con neurólogos incluidos. Y algunos de ellos de renombre. Habrá sorpresa, yo creo que para después de Año Nuevo. Si Dios quiere. Tenemos a un eminente neurólogo, eminentísimo, no eminente, eminentísimo neurólogo, que nos hablará. Y entre otras cosas de las ECM, de lo que se está haciendo ahora mismo. Y oiga, de verdad, que las ECM, convénzase, como le dijo Raudivia a don Germán, la hipótesis alucinatoria, la hipótesis de que es el cerebro, todo lo que quieran, son bagatelas científicas. Ahí hay una experiencia espiritual, real, profundísima, innegable, hondísima, realmente y esencialmente verdadera. Y cuando llegas a ese lugar, que es junto al ser luminoso, que ahora te voy a preguntar si es un ángel o no es un ángel, ahí no se puede esconder nada. No. Tú hablabas, dice, amigo, no quieres que se te encienda la luz de tu habitación, porque estás haciendo, como diría Chiquito de la Calzada, permítame la broma en este punto del programa, ya que terminamos dentro de nada, estás haciendo guarrerías españolas. Y eso no te gusta que te lo descubran. Ay, claro. Yo no estoy negando que yo no haya hecho guarrerías españolas, ¿verdad? Claro. ¿Tú también las has hecho o no? Ni yo. Sí, claro. Claro, todos hemos hecho guarrerías españolas. Pero no hablamos de ese tipo de guarrerías precisamente. ¿Eh? Hay cosas... muchísimo más graves que el hecho de masturbarse, hablando claramente. Sí. Con esto no estamos animando a nadie a que se masturbe. Allá ustedes, cada uno lo que se quiera masturbar, que se masturbe. Nosotros no somos sacerdotes para decir si es pecado o no. Ustedes sabrán. Pero en definitiva, lo que es verdad, y esto yo sé que en más de un oyente va a despertar una sonrisa, es una pincelada de humor hecha a posta. Sí. Hay cosas en la vida que son gravísimas, y que acarrean muchísimo, pero muchísimo más daño en el espíritu, que en un momento determinado, no hablo de pornografía, cuidado. Va, más cosas. Estoy hablando de una necesidad fisiológica. Para el que quiera optar por una vida de castidad, es lo perfecto. Espiritualmente es lo perfecto. Claro, está, y más cosas aparte de la pornografía. Cuando digo de lo de la habitación oscura... Son esos secretos... Lo que hacíamos con 15 años, vamos. Sí. Me refiero a eso, sencillamente, vamos. Esos secretos que nadie... Que no interesa que nadie sepa. Para que aparentes... Aparentes, es una apariencia... De cara a la galería de normal. ¿No? Aparentemente normal. De viandante de la calle, ¿no? Y luego resulta que, bueno, puedo hablar de todo. La pornografía, tráfico de armas, tráfico de seres humanos. Sí, todo tipo de cosas. Mentira, falsedad. Gravísima, sí. Sí. Bueno, una más grave que otra. Esa es la habitación oscura, sí, el cuarto oscuro. Sí, sí. Y de repente llega alguien, cualquiera, al interruptor, te da la luz y dice... Oh, ahí va. Oh, me han sorprendido. En flagrante delito de adulterio. En paños menores. En paños menores no, sin los paños menores. Bueno. Vale también. Guarrerías españolas, Juan Carlos. No puedo. Nos quedamos con eso. Ay. Las guarrerías españolas. Ahora me acuerdo de ese gran ser humano que era chiquito de la calzada, ¿verdad? Que seguro que está, y lo uno al tema de esta noche, seguro que está en una dimensión felicísima, y donde se habrá reunido con su esposa, que estuvo el hombre 2 años antes de fallecer, que no podía estar sin ella, y bueno, pues Dios ya le llamó, y seguro que chiquito de la calzada, que de verdad yo no he escuchado a nadie hablar mal de él, nunca. Jamás. No. Todo el mundo que le conoció ha hablado bien de él, y no hay más que mirarle a la cara en grabaciones de años atrás para saber qué espíritu había en ese gran hombre que a tantos españoles, y no solamente españoles, personas en el mundo, nos hizo sonreír y más que reír a veces. No quiero mencionar el término. Ya sabes por dónde voy, ¿no? Sí, empieza por D. Claro. Debe estar convertido en un ángel de la risa. Yo creo que en el cielo se lo están pasando muy bien. Por último, Juan Carlos, después de esta pincelada de humor que no puede faltar, sobre todo para animar a las personas que tengan el ánimo un poco decaído, que las hay. Mucho ánimo, por favor, a las personas que estén así. Esperanza, por favor. Te lo he dicho alguna vez. Es lo primero que se debe tener y lo último que se debe perder. Exactamente. Y es así, verdaderamente es así. ¿Qué decirles, ya para terminar, Juan Carlos, qué decirles a los oyentes que muy amablemente están ahí escuchando, terminando de escuchar el programa que estamos concluyendo, respecto al tema de mundo angélico, de los ángeles? ¿Qué les dirías? ¿Sugerencias? ¿Consejos? ¿Son un apoyo? Ya hemos visto que sí, que sirven de algo. Por supuesto, no es que son un apoyo. No es que utilicemos a los ángeles. Están, si existen, están muy por encima de nosotros. En definitiva, yo creo que es lo que debemos hacer es unas palabras breves para los oyentes, ya para terminar. Y decirles ahora, ya casi en 2019, que esto que hemos hablado aquí esta noche, en Más Allá de la Realidad, es un tema muy serio, y Yo tengo, pero vamos, completa convicción que efectivamente los ángeles existen, independientemente de lo que sean, hayan sido humanos o no, existen. Juan Carlos. Pues yo les digo simplemente que en esa gran partida que nos ha tocado jugar, como es la de la vida, y ese gran viaje que es la aventura hacia lo divino, que se los lleven, que les llamen, que se los lleven de compañeros, que no les falte, que les hagan más caso. Primero que la gente se escuche a sí misma, en el silencio, durante un tiempo. Y si crees que los ángeles existen, haz que te acompañen más tiempo. Pídele respuestas. Ayuda. Porque luego la última palabra la vas a tener tú, claro. Para eso está la libre elección. Que no falte un ángel en su vida. De acuerdo, pues con estas palabras que nos quedamos, Juan Carlos, y yo voy a terminar diciendo simplemente lo que he empezado diciendo prácticamente, que si quitamos a los ángeles de la Biblia, aquí incluyo a cristianos, islámicos y judíos, son muchos millones de personas, ¿eh? Varios, la cargamos. Varios miles. Nos quedamos sin Biblia, nos quedamos sin nada. Luego, son importantes para el Ser Supremo, y si están ahí, y Dios los ha puesto ahí, es para que nos auxilien, nos ayuden, nos orienten y también nos apoyemos en ellos. En Dios, por supuesto, lo primero. Claro, para eso está. Pero son sus emisarios, son sus enviados. Sí. Gracias a todos. Fernando García, gracias. Gracias, Santiago. Gracias en el sonido, con las músicas. Fernando Vázquez, buenas noches y gracias, Fernando. Buenas noches y en homenaje a Chiquito voy a despedir diciendo: ¡más allá de la realidad, pecadores! Le damos un aplauso a Fernando. Vamos a dar un aplauso. Un aplauso a Fernando. Juan Carlos, don Juan Carlos Salamanca, muchísimas gracias, amigo. Me lo he pasado genial, igualmente. Gracias por todo, por tu amistad y por tu amistad entrañable, fraternal, y por tu compañía aquí delante de los micrófonos. Gracias. Se hace lo que se puede, amigo. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Y a todos ustedes, amigos, gracias por haber escuchado este programa. No más de 3 horas, ¿eh? Ahora unos consejos si caben, para que tomen nota de nuestra página web, nuestro email, el Twitter, el Facebook. Y nos escuchamos la semana que viene aquí en Más Allá de la Realidad, tu cita con el misterio. Gracias, señores. Muy buenas noches. Saludos, amigas y amigos que nos escucháis aquí en iVoox. Soy Santiago Vázquez y os pido unos segundos de máxima atención. Tú que en este momento me estás escuchando, eres un apasionado de los enigmas, misterios, fenómenos paranormales, en definitiva de nuestro programa Más Allá de la Realidad, y deseas voluntariamente mostrarnos tu gratitud después de tantas horas de entretenimiento desde hace años, ahora puedes apoyarnos. Apóyanos y podrás disfrutar de episodios extras como este de este programa. ¿Qué tienes que hacer? Es muy sencillo. Instala gratis la app, la aplicación de iVoox. Busca nuestro canal, el canal de Más Allá de la Realidad, y pulsa en apoyar, desde donde podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si no quieres contribuir con esta aportación, no pasa absolutamente nada. Puedes mantener tu suscripción y esperar a la publicación de los programas estándar de Más Allá de la Realidad. Pero esta es una gran oportunidad.